hicieron el rescate del crucero que quedó a la deriva en México. Ajá. Otro más, no sabía. Sí. Un incendio y se quedó sin máquinas. Tiene a bordo 3.143 pasajeros. Oh. Quienes sufren restricciones con el café y los sanitarios. No. El café lo de menos. Tenemos un amigo, los tres en común, que se tomó un crucero ahora hace poquito. Uh-huh. Y se bajó primero la segunda parada. No aguantaba más. ¿Quién será ese amigo? Sí. Uh-huh. No lo quiere decir. No lo quiere decir, por la duda. Ajá. Para proteger la identidad. Y el otro, pero se bajó. El otro titular, AMIA, mira qué tema serio. El gobierno de Irán acusó a Israel de estar vinculado al atentado. Uh-huh. A través de la agencia estatal de noticias iraní, el régimen de Teherán sostuvo que agentes de Tel Aviv participaban del ataque terrorista del 94 que provocó 85 muertes. A su vez, el canciller intentó explicar la negativa de su gobierno a someter indagatorio al ministro de Defensa, Ahmad Vahidi. La verdad que esto termina dándole la razón a todo lo que decían, no hay que siquiera negociar con Irán, porque es una provocación muy fuerte decir que Tel Aviv encabezó el atentado que mató gente en la Mutual Judía y en la Embajada de Israel, en la Mutual Judía en este caso. La verdad que es provocador y bien, una jugada bien fuerte en el medio de esta búsqueda de negociar o de encontrar a los culpables. La y verdad queda... que el tiro por la culata le sale al gobierno. Sí, sí, queda muy expuesto el acuerdo, ¿no? Y sí. Sí. La verdad que sí, pero me sorprende que digan que Tel Aviv está haciendo un atentado a la Mutual Judía, ¿no? En Argentina, aparte, algo que no cierra para mí por ningún lado, realmente. Realmente, mirá que he escuchado teorías acerca de autoatentados, en otros atentados, no en los nuestros, y a veces uno para la oreja y hasta te hacen dudar, en este caso me parece, qué sé yo. Yo igual no entiendo nada, pero la verdad que me parece que es muy, muy provocadora la frase y la sentencia esta. Bueno, y además, Seba, estamos en jornada de Champions. Mirá el Pocho, se agarra la cabeza. El Pocho la ve, sí. Por la oportunidad perdida, hizo un lindo gol. Uh-huh. Linda bomba, el arquero medio Flogeli. Y Pastore hizo el otro, Pastore. Mirá vos, así que, bueno, vos estabas allá, pero acá en el Mundial pasado se pedía Pastore. Yo lo pedía. De hecho, me ilusionaba mucho. Las primeras veces que salí muy ilusionado diciendo, si esto sigue así, porque el equipo no jugaba tan bien. Se impone que entre Pastore a jugar con Messi. Entró, jugó bien cuando entró. Entró con México. ¿Pero con Alemania entró? Con Alemania me parece que igual. Ya estaba jugado. Ponía a Mandrake. Sí. ¿Ponía a Alemania? El segundo gol fue a los 20 del segundo tiempo, me parece. ¿Alemania? Yo creo que sí. Y Argentina no hizo goles ese día. Y el primero fue muy temprano. Sí, para mí no es una excusa eso. No. Está bien, es un baldazo agua fría, pero no, de hecho, tampoco es una excusa. Cada vez que se hace un gol en los primeros 5 minutos, pienso que ese equipo puede terminar perdiendo el partido fácilmente, a menos que sea el Barcelona. Claro, ¿sí? Pero sí, el Barcelona no pierde el nunca. El otro día Quilmes hizo 2. El que arranca ganando muy tempranito, tenés mucho tiempo para darlo. Claro, te relaja, tal vez hacer el gol, ¿no? Te terminás metiendo atrás, sobre todo te metes atrás. De hecho, Quilmes se metió. Boca te va a llevar, obviamente, pero Quilmes se metió. Sí, no es la máxima tampoco. Ayer Lanús hizo 2 goles de entrada, me parece, o el primero fue de entrada y goleó. Sebastián, tú te apuras ahora, ¿no? Sí. ¿Y cómo sé si lo voy a apurar? ¿Cómo sale Argentina en el próximo Mundial? No un deseo. Objetivamente como periodista deportivo. Bueno, sí, que lo diga. El deseo es campeón, obviamente. Pero no un deseo. Si me obligás a jugármela, yo creo que entre los 4 primeros. Tengo fe. Ojalá. ¿Vos, Cabito, qué opinás? Estoy con Sebastián. ¿Estás conmigo? En condiciones de decirte es que Brasil no sale campeón. Me compraste esa, ¿eh? Me compraste. Brasil no, la no verdad, sale campeón. Le tengo miedo. Tengo muchas ganas de que no sale campeón. Y se queda en América. Y si se queda en América, es Argentina-Uruguay. Y Uruguay no la veo. Paraguay campeón del mundo, nos sorpresó. No. Pudo haber salido tranquilamente el Mundial pasado. Pero pudo haber avanzado más. La verdad que lo que tardamos para tener un nuevo campeón con España, mirá lo que tardó el fútbol en meter un equipo nuevo. Con todas las estrellas de España, además. Ganando título, un equipo superlativo, el mejor que han tenido en su historia. Paraguay pierde una gran oportunidad con Chilavert en el arco, aquel Mundial. Con Francia local pierden el alargue. Sí. Me acuerdo. Fuimos todos paraguayos. Sí, era... El gol súbito. Exacto, el gol, la muerte súbita. El exagerado. El gol de oro. Sí, el gol de oro, ahí está. Viene un centro, se la baja uno de cabeza y entra el libro a hacer el gol. Laurent Blanc. Ese. ¿No? Ese. Pero qué lindo. ¿Paraguay se metía en semi? En semi. La peleó Paraguay en eso. Sí. La peleó. Pero sí. ¿Es lo más cerca que llega Paraguay en un mundial? ¿Fue cuarto de final, seguro? Sí. Sí, se metió en semi. El mundial pasado también llegó a cuarto. Paraguay con Japón por penales. Sí. Y erra un penal durante el partido. Argentina llegó a octavos el año pasado. A cuartos. A cuartos de final. A cuartos. siempre nos vamos en cuartos, sí, en líneas generales, ¿no? Hemos salido campeones y nos hemos ido en primera ronda, pero para mí la medida de Argentina es cuartos de final, es estar entre los ocho, no sé, por eso me llama la atención a veces que creemos que estamos para ser los campeones, y en general ese es nuestro lugar, ahora con Messi me parece que se eleva. Y con Messi en este momento. Messi, yo aspiro a una semi, es lo que espero. No espero menos. Pero llegas a la semi y crees todo. No, cuando llegas a la semi, me parece que... Para mí van a armar toda la llave para que si cruzamos con Brasil, cruzamos un final. Sí, igual hay que ver después, tal vez salís segundo en el grupo y se lo cruzas antes, ¿no? Pero te imaginas una final Argentina-Brasil, es para el infarto. Es para el infarto. Y en cancha ni te lo cuento. En cancha. Y me imagino 120.000 de ellos y 5.000 nosotros, algo así. Y estando ahí, yo abrazándote a vos en ese momento, Seba. Igual ya estamos imaginando demasiado, ¿no? Falta un año y medio. Pero son 5.000 y ganaron un partido. No, hermoso. No te vamos a ir a la cancha. No, y no me quiero ir. No te enojes, me pasó en abril a mí, contra River en Vélez. Éramos 5.000 y ustedes eran 30.000. 30.000, ponele. No es lo mismo. Está buenísimo, pero no es lo mismo. Con Messi y todo. Pero para nosotros era una hazaña. La selección argentina de visitante, pero no era una final o algo así, pero sí, ¿cómo que no? Y aparte ganaron bien ese partido. Sí, bien. Encima. Ser minoría es lindo para mí. Es lindo. En esas situaciones. Está bueno también cuando sos una multitud así masiva que apoya. Casi no me tocó, te digo. Claro. No, pero es verdad, cuando sos poquito sí, se genera una comunión en la tribuna que... Sí, a mí me tocó el Argentina 3, Brasil 1. Creo que ustedes estaban también. Sí, en San Pablo, de Morumbí. No. Acá. Ah, de zurda. Sí, claro. Estamos acá. El primer tiempo fue tremendo. Facundo Pastor. Juan empuja a Facundo Pastor y lo sobró a 6 butacas. ¿Verdad? Todo verdad lo que estoy diciendo. Qué lindo. Y Roberto Carlos. Roberto Carlos. Yo pensé que ganábamos 6-0 ese día. Fue cuando el integrante de esta radio nos roba las plateas. Yo no trabajaba en esta radio. Fue el episodio ese. De hecho, fui ¿Viniste con nosotros? No, fui con un compañero de mi radio anterior. Ah, ok. Mirá qué dato. Sí, pero lindo. Linda fiesta eso. Fue en ese partido que estábamos saliendo todos a... No, fue ya de día. Estábamos saliendo todos a muchachos así, pero vos no sé qué chiste me hiciste, te quedas así. ¡Es Matías Martín! ¡No! Malísimo. ¿Por qué no apretado todo saliendo una vez? Saliendo, viste, de la calle del Monumental, de la calle interna. Así, apretado. Y así como me tiraron, dije, ¡ah, dijo un no! Empezamos a repartir. Y sí. Claro, te lo sacaron así. Hermoso. En la cancha salía mucho, puteaban al árbitro y le decíamos a un amigo, ¿no está dirigiendo tan mal tu tío? Por ejemplo, eso era un chiste. Sí. Puede llegar a cobrar. Puede llegar a cobrar en un momento caliente. Sí. Para mí, si son familiares de jugador, no tiene que ir a la cancha. No. O platea muy alejado del resto. Familiar de jugador puede ser, familiar del árbitro. Este es un aforismo para Naroski. Hay muchos hinchas del fútbol, pero no hay hinchas del árbitro. Mira, los familiares. Ayer justo hablamos con Patricio Lustó, que una vez había venido acá, y él nos contó que en el Mundial 90, cuando dirigía a su viejo. Sí. Él salía, claro, salía antes del colegio para ver cómo dirigía el papá. Y obvio, para ver es el papá. Y aparte está dirigiendo un mundial. Sí, y dirigió Holanda-Alemania, que era un partidazo. Claro que sí. Imagínate, entonces. Un árbitro está más motivado cuando el partido es un partidazo. Sí. Y aparte a veces tenés, no sé si te paró de lo mismo que dirija a Messi o, no sé, o a Mauro Díaz, digamos, por el partido de uno de River. Usted nos cuenta que él estudia lo táctico de cada equipo, más o menos, para saber cómo va a ser el partido. Y vos tenés a alguien, ¿serio? Y te tenés que dirigir a un Beto Acosta, por nombrarte un jugador mañoso. Sí, no sé. Y tomás algún recaudo, le decía ante el partido, ojo que voy a estar atento a que los agarrones en el área, no sé. Ese tipo de cosas tenés que estar atento. Yo le preguntaba ayer, imagínate, porque habla mucho. Dirigís en la vuelta a Riquelme. Primera jugada, Riquelme, se le salta la cadena, planchazo de atrás. No. A los 2 minutos. Planchazo de atrás, queda puesto Riquelme, lo echás y está bien. Claro, pero te dice al oído, sos un hijo de puta. No lo echás. Para mí no lo echás. Tenés que echar. No la vio nadie. Tenés que echar un jugador porque te dijo algo que nadie sabe que te lo dijo. Para mí no lo echa. No se lo pregunté esa. Claro, planchazo lo ve todo el mundo. Planchazo ya está, quedó puesto, es un play. Eso para echarse. Y vas a la de Zidane, cabezazo, vos no lo viste, te lo dice el juez de línea. Y no tenés que echar. Un árbitro al aire siempre te va a decir lo voy a echar, lo mismo que dice. Siempre te va a decir lo correcto. Sí, hay que echarlo, Riquelme. La moneda llena, regreso, lo tenés que echar. No importa, ahí no importa. Lo tenés que echar, A veces es difícil, no sé, meterse en algunos clubes en algunos momentos del partido. Hay algunos que es inexplicable. Había algunos que a Ruggeri y los árbitros le tenían miedo. Sí. La famosa jugada con Chilaver es pegar o intentar pegar. Lo tenés que haber echado a la cancha. Sí, era asesinato eso. Y lo mataba. Lo mataba. Y se cuenta Chilaver que lo salvó el Pancho Rivadero. Que gritó. Le gritó matalo. Partilo, vuelvo a hacer. Y ahí era todo sabido que venía a matar. No, lo agarraron nosotros así, Ruggeri. más. Silla rueda. No, solo a mí lo dijo, abracé la bomba atómica. Estoy abriendo tu página. Gracias, para que Matías. No haya problemas, pero me encuentro con Planeta Bohemio. Ajá. ¿La puedo sacar? Planeta Bohemio es la página que quedó de ayer. Quedó de ayer, sí, claro, quedó de ayer. Antes de irte, se nota que estoy sin Julieta en estos días. Y las transis son igual con Julieta también. También son de fútbol, pero te sale algo de receta, te sale algo de vestimenta. Hoy almorcé muy bien, por ejemplo. ¿Qué puedo contar? Así, Cabito. Fui a la casa de nuestro amigo Mex, Urtiz Berea. Ah, muy rico. Que siempre prepara. ¿Cocina él? Sí. Hoy hizo un asadito. ¿Otra vez? Te iba a decir, hace asado, pero cocina, pero de asado fue. No, cocina todo. Mex te sorprende. Yo comí solo asado, lo Mex, pero... No, a mí me sorprendió con pulpo en alguna oportunidad. Exquisito. ¿Fuiste con familia o solapa? Con familia, sí. ¿Por qué? ¿Con pile? Un poco, sí. Un poquito, los lujos del feriado. Te voy a mandar. Sí. Llegó Andy después. Ahora el mediodía tarde, claro, venía claro, de la radio fue por ahí, claro. Los lujos del feriado, ¿no es cierto? Qué hermoso, sí, está muy bueno, está bien. Yo pasé el cumpleaños. ¿Hoy es el cumpleaños? Cinco, Aleixo. Cinco años. Pero los festejas ya te enterarán. No, todos los integrantes que estaban en ese asado, sí. Hoy por hoy no dependen de un feriado para juntarse a comer al mediodía. No, porque tienen un horario. Es verdad. Un horario posible. Pero a la vez trabajamos en un feriado. Así que Alejo cumple 5. Sí, bueno, te sorprendí con la edad. Entramos a la radio, vino la niña también, bonita, y vio la foto. Me dijo, a ese no lo conozco, señalándome Juan Pablo. Le dije, sí, lo conoces, no se lo acuerda. No lo ves tanto. Los otros sí. Lo señaló Andy, el de graduados. Claro. El otro es papi. Y el otro, el papá de Kiara. Es lindo que te reconozcas ese. Está bueno. El papá de Kiara. No dijo ni Juan Rey, ni Sebastián. Papá de Kiara, está muy bien. Sí, vos sos el papá de... El papá de mía. Y de Aleixos. 5 años. Wow. Toda una vida. Una vida casi. Ya, 5. Y mía tiene un montón. Y cumple 7 en un mes. Ajá. Así que... 7 ya, digamos. 7 segundo grado. Es un montonazo, y ¿no? Ya, sí, la verdad que sí. Aparte del nacimiento que anuncié acá, al aire, claro. Ya hacía basta. No, los dos. Sí. Ay, ay, ay. Ponemos melancólico. La vida que pasa, sí. Que va y que viene. Ajá. ¿Y vos acá solito una vez más? Una vez más, sí. Hoy tengo una gran invitada que... Ayer vino Fimercea, Mercedes Morán. Muy graciosa, Mercedes. Y sí. Es muy graciosa. Es divertida, tiene onda. Sí. Actúa como los dioses. Ajá, sí. Estuvo divertida, hicimos una sección vidas de película con la gente. Y después muy sabrosa fuera de aire también. Comentarios y chimentos que cuenta. Y hoy viene una ex compañera tuya. Ex compañera tuya. De trabajo. Sí, por supuesto. Y la verdad que no sé, por ahí en algunos programas laburé y no me acuerdo. De la televisión. ¿De co-conductora? Sí, señor. ¿Daniela Fernández o Vivi Semienchuk? No. Lo tenés borrado. A ella no la tenés borrada ni loco porque sé que la querés. ¿A Maju? Sí. Ah, pues no pensé que iba a venir Maju. Me fui muy atrás en el tiempo, no me fui a lo último. Maju lo sabe. ¿No querías que lo digas? Sí, está no, todo bien. Maju. Hoy viene amiga, Maju. Amiga. Sí, muy copada Maju. Mirá qué buena onda que viene. Viene Maju. No, me sorprende. Viene de mitad, pero viene a compartir el programa. No todo el programa. Viene un rato. Vendrá una hora, hora y media más o menos. Ah, bueno, sí, con nosotros también. Sí. También vino. Bueno, no me compitas. Me alegra. Sí. No, me alegra. Me sorprendí porque me fui atrás. Aparte es nuestra Maju. Ya lo, Maju es de ustedes. Debería saberlo. Sí, Maju es tuya. Hace rato. Como Mercedes Morán es nuestra, Maju es de ustedes. Bueno, sí, la verdad que me voy a escuchar entonces. Anda. Un ratito, aunque sea a la espera de Maju. Querida Seba, me voy. Se quedan con Metro y Medio. Será hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. todo el tiempo es mate. Y ahora todo el tiempo es metro y medio. Sé que se puede estar bien, que se ama. Es martes y ahora todo el tiempo es metro y medio. Todos esos datos no los tenía, no los tenía, horrible. Bueno, señoras y señores, acá estamos para arrancar este metro y medio en vivo a las 6 de la tarde con 17 minutos, 34.8 la temperatura, pero una lluvia que está por caer en cualquier momento. Es martes, no me acuerdo si es 11 o 12 de febrero, estoy casi seguro que es 12. Hoy es 12 de febrero. Cumple Alejo, bueno, el abrazo para Alejo y Kepel también, el Damián Kepel, el famoso publicitario fanático de Racing, cumpleaños igual. Y esto nos abre la puertita para una mesa que no la vamos a hacer, que no la voy a hacer hoy que estoy en primera persona, la de en todo grupo de trabajo o en toda familia más o menos grande, hay gente que cumple en la misma fecha o fechas parecidas. No es estupidez lo que estoy diciendo, pero es casi seguro esto. En todo grupo de trabajo, en grupo de estudio, siempre hay dos personas más o menos que cumplen en la misma fecha. Se lo puedo asegurar en este 12 de febrero en el que cumplen Alejo Martín y Damián Kepel. Bueno, segundo día solo, ya anticipamos que va a venir Maju Lozano en un ratito. Con esto no solemos decir que invitados vienen, pero en este feriado me da la sensación que no van a venir, que siempre o se olvidan o les aparece un plan mejor durante el día, entonces no vienen. Y de esta manera los presionamos al aire, ¿no? Los presionamos al aire, porque me da un poco de culpa invitarlos en feriado, arruinarles los planes. Que corten con la salida, que estén, qué sé yo, que estén durmiendo una siesta, que estén comiendo un asado, que estén de visita con amigos y de repente tienen que venir acá para la radio. La culpa es un tema que atraviesa siempre la historia de Metro y Medio. Todo el tiempo en Metro y Medio se habla de culpa. Creo que somos un programa de culposos. La educación judeocristiana está fuerte en Metro y Medio. Pero ante todo quiero aclarar algo, que el culposo no es mejor. A veces los culposos nos consideramos mejores que los otros porque sentimos culpa y sentimos que la culpa es como un símbolo de la bondad, del sentimiento, de la buena conciencia, que si uno siente culpa está bien. A mí me parece que no, como que es lógico muchas veces sentir culpa, y acá viene mi mensaje profundo, en un mundo tan desigual, en un mundo con tantas diferencias, es natural sentir culpa, pero tampoco por sentir culpa sos una maravilla de persona, ni eso te perdona cualquier maldad que podés llegar a cometer. Ahora, el que no siente nada de culpa, pero nada de culpa, es un psicópata, es un loco. Hemos hablado varias veces con un psiquiatra que nos hablaba de los no culposos, los que no sienten nada de culpa, y piensen un poquito y van a encontrar a alguien en sus vidas o en sus cabezas que no tiene culpa. Yo pienso en uno, por ejemplo. Yo tengo uno en mi cabeza, claramente, tengo uno en mi cabeza, que tiene las características del tipo que no tiene culpa, que puede hacer cualquier maldad, que es un poco psicópata, que te miente, que te engaña, y no siente culpa, se divierte con todo eso. Pero bueno, no lo voy a nombrar porque no le vamos a dar ese placer tampoco. Bueno, hablamos de la culpa que te vaya bien. Hay algunos que se sienten culpables porque les va bien y a lo mejor le va tan bien, al compañero no le va tan bien, al amigo, al hermano no le va tan bien, al familiar, qué sé yo, a la novia, a la pareja no le va tan bien. Y están aquellos que sienten culpa porque les va mal, por todo lo contrario, ¿no? Porque dicen, mis padres, mis abuelos, mi familia, tanta gente puso tanta expectativa en mí y yo les pago con esta moneda, yéndome mal. Entonces le da culpa por eso y no se perdonan. Ciertos placeres te pueden llegar a dar culpa, como tomarte un taxi, comer de más con el tema de la dieta, y uno come con culpa y en realidad no termina disfrutando nada porque no disfrutás eso que estás comiendo por la culpa. Ciertos placeres, como un fin de semana que te vas afuera, como este que pasa. Esos ciertos placeres que te dan culpa, me parece, están muy relacionados con la clase media. De lo que hablábamos en Cómico 5, en el último cómico, hablábamos de la clase media, de la culpa por nuestros abuelos y nuestros padres que vienen del sacrificio, del trabajo, de los inmigrantes. Creo que la clase media y la culpa son como hermanos siameses que van juntitos a todos lados. Y hablábamos, por ejemplo, el gran símbolo, me parece, de la culpa y la clase media es el frigobar de la habitación del hotel, viejo. El frigobar que está ahí, que vos decís, ¿cómo voy a consumir del frigobar? Si es más caro, si tengo un supermercado en la esquina, si me puedo traer de afuera, ¿por qué me voy a comprar? Me voy a tomar una latita del frigobar que vale 85.000 pesos, ¿por qué voy a hacer eso? No. Los hijos son una fábrica de culpa también, porque uno tiene hijos. Primero, si le das un consejo o le pones, le das un consejo y le va mal con ese consejo, te da culpa. Lo vestís muy abrigado un día de calor, te da culpa. Lo vestís desabrigado un día de invierno, te da culpa. Te vas y los dejaste, te da culpa. Estoy pensando, a veces, y acá es cuando sale un poco el psicópata, te comes un poco la comida de ellos, no sin culpa, porque le estás dando de comer. Y tal vez le está dando una milanesita linda, una milanesita rica, que vos no comés porque andás a ver por qué. Y te comés algo. O los postres de los pibes son muy ricos algunos. Esos flancitos que no te comprás porque teóricamente sos un adulto ahora. Entonces no te los comés más. Y el pibe nunca se come todo el flan. Entonces en la mitad le entras un cucharazo ahí. Y como tarda en comer, mientras él come vos le das. En la pareja puede haber culpa también. Están aquellos que no engañan por culpa. Tienen ganas de estar con otra persona. Y ya saben en quién estoy pensando, ¿no? Ustedes ya saben, sí. Supongo el oyente también. Y no engañan por culpa. La pregunta es, ¿sirve? ¿Está bien no engañar solo por culpa? ¿No hay un problemita ahí? Si vos solo no engañás porque te da culpa, ¿no hay otro problema? ¿No pasa por otro lado? Me pregunto yo. Están aquellos que no se separan por culpa. Porque no le quieren, no sé. Le dan miedo por los chicos, para no destruirlo, qué sé yo, no se separan por culpa. Faltar al trabajo puede dar culpa también. La más psicótica de todas, la más neurótica, es la culpa de no tener culpa, ¿no? A veces no tenés culpa y sentís culpa por eso. Ahí directamente internate, ahí directamente andate a vivir a lo de un psiquiatra o dejate echar las pelotas, ¿no? Porque el culposo es molesto también, ¿eh? El culposo es molesto, porque el culposo se manda a la cara y te dice, ay, me da culpa. ¿Qué decís? No me hice la pelota. Mandás el error, me matás y te da culpa. Y después sentís culpa de no tener culpa, por favor. Pedir aumento puede dar culpa. Hoy hablaba con alguien que me decía que él cuando reclama por lo suyo es pésimo. Cuando tiene que reclamar por otro es buenísimo. Y eso nos pasa a muchos también, ¿no? Porque hablar de los méritos de otro es más fácil que hablar de los méritos propios. Supongo que por eso muchos tienen representantes también, ¿no? Y tienen manager, creo. Después están las culpas gigantes, las culpas enormes, las culpas grandes, como la de los sobrevivientes. Esa es brava, ¿no? Un atentado, un accidente, una tragedia. Y de repente mueren muchas personas y vos quedás vivo. Se festeja eso. Y un poco decís, semejante tragedia, quedé vivo. Pero todos estos se murieron. Es una tragedia. Buah, ¿qué querés que te diga? Volvamos a las culpas chicas mejor. Comer la última porción de la pizza. Irte antes de un cumpleaños. Faltar un cumpleaños. Faltar el de Mariana Ginsburg el otro día, porque estaba lejos y era muy difícil volver. No se podía volver por Panamericana. Por suerte te protege el mensaje de texto ahora. Porque tener que llamar, decirle, qué sé yo. Igual, le expliqué todo un mensaje de texto. Supongo que los noticieros me daban la razón porque no se podía volver. Y ella me mandó un mensaje como que no le importó que yo falté al cumpleaños. Y eso me dio un poco de bronca también. Después me pregunto a aquellas, hablábamos de las personas que no tienen culpa. Están, algunos trabajos son incompatibles con las culpas, me parece, ¿no? Los jefes, los presidentes, los técnicos de los deportes. Me parece que si sos culpable es muy difícil. Tenés que sacar a uno, poner a otro, suspender a aquel, dar la lista del mundial. Decís, vos sabés que el sueño de todo deportista es ir a un mundial. Y tenés que dar la lista de un mundial. Tenés que dejar afuera a gente que tal vez le tomaste cariño, que son buenos profesionales, pero decís, no le alcanza. Entonces, me parece que no tenés que tener culpa o tenés que trabajar la culpa para no tenerla, ¿no? Quedar mal con el otro puede ser que te dé culpa. A veces las cuestiones solidarias vienen desde la culpa, ¿no? Y vienen desde el egoísmo, eso lo dijimos, que es una actitud egoísta, pero linda, la de donar, la de ser solidario, porque uno lo hace para sentirse bien y de paso ayudás al otro. Están las culpas externas también, que son las culpas por otros. Sentís culpa cuando a un comercio del barrio le va mal, por ejemplo. Dale, era insoportable con este. Vivíamos en otra casa y en la esquina había un comercio que había sido rotisería, videojuegos, videoclub, lavadero, farmacia. Nada funcionaba. Y a ella le daba culpa. E iba y consumía en todo lo que fue. Fue la única clienta de todo. Y le daba culpa. A mí no me da culpa ese. No sé por qué. También en el barrio se generan culpas. Por ejemplo, hay kioscos. Hay dos kioscos. Si compras en uno, te da culpa por el otro. Entonces pasás como abrazando la bolsita para que no se den cuenta. O das toda una vuelta para que no vea el kiosquero 1 que compraste en el kiosco 2, ¿no? Compras en un chino y sabés que... Porque los chinos son de estar mucho en la puerta, estar afuera, ¿no? El chino te conversa mucho en la puerta. Y mira, entonces, como hay tantos supermercados chinos, a veces compras en el otro. Yo vivo cerca de dos verdulerías, que están a 40 metros. Y la verdad me gusta más una que la otra. Entonces, cuando compro en una, doy una vuelta más grande para que no me vea verdulería 2 que compré en verdulería 1. Pero es inevitable, es inevitable. Sí. La culpa de reclamarle al otro, ¿no? Eso es bravo. Culpa de decirle al portero, me pierde esta canilla, tengo que cambiar el cuerito. Bueno, después, a veces por propina algunos se zarpan por la culpa. En la propina le dejas medio de departamento, tal vez, ¿no? Después hay culpa por algunas cuestiones más inconscientes. Te gusta la mujer del otro, por ejemplo. Eso, decís, te gusta y vos no decís que te gusta, pero te gusta, ¿qué vas a hacer? Te excita, te calienta, algo pasa y te puede dar culpa. Hay culpas sexuales, ¿no? Esto lo hablaba con Araduca antes. La culpa de, en la cama, en el momento del sexo, vos hacés, no, como que la otra persona se está portando mejor que vos y vos te sentís en deuda, tal vez, hay un poco de culpa. La culpa de dejar comida ni hablar, porque con esa culpa crecimos prácticamente obvio del mes de vida. Ya de cuando nuestra madre nos daba la teta y la dejabas por la mitad, te decía, ¿sabes cuántos bebés no tienen teta? Entonces ahí le entrabas más a la teta, más culpa ahí. Culpa de pedir delivery un día de lluvia y que el pibe venga bajo la lluvia en la motito, o delivery en la mitad del partido también. ¿Sabes que están todos viendo el partido? No jodas, por ejemplo, ¿no? Culpa de irte antes de la cancha, pocas veces me fui antes. Culpa de... No, con la cancha hay algo psicótico también. Cuando tu equipo pierde, decís, menos mal que no fui, y a la vez te da culpa, porque decís, perdió porque yo no fui. La culpa es un sentimiento muy narcisista, ¿no? Como que uno se siente muy importante al sentir culpa, me parece. Después las culpas domésticas, de dejar las luces encendidas de la casa también, que te vas a dormir y hay una tele prendida, una radio, y tenés que dar toda la vuelta por la casa, esas cosas. Culpa de imprimir hojas también, de imprimir muchas hojas. No, para sentir culpa este mundo es hermoso, hay de todo también. ¿Por qué será que siempre vuelve la culpa a Metro y Media? Siempre está volviendo la culpa. De hecho, alguna vez habíamos pensado ese programa de televisión que se iba a llamar La Culpa Justa. ¿Se acuerdan? Un programa con jurados y gente que... gente que salía y nos contaba, porque no me acuerdo cómo era el programa en realidad. Pero estaba bueno, La Culpa Justa. Si algún productor está interesado, ya saben, ¿eh? Mirá, y después David dice, mi tío es cero culposo. Quiso vender mi casa con mis viejos, mis hermanas y yo viviendo en ella. Un día nos cayó con un cazador. Es bravo esa gente. Qué tipo, ¿no?, de mierda. Y tal vez, ¿no? Jime dice que le cambia el humor Metro y Medio y eso le da culpa también. Hoy está la nueva edición de La Culpa Justa, pregunta Goba. Por acá hablan también de la culpa de ir a un local de ropa. Yo cuando voy a un local de ropa y me pruebo por lo menos tres prendas, que pocas veces pasa, siento que algo me tengo que comprar también. Si no, no. Le hice al vendedor, lo hice trabajar, abrir, abrir la ropa, sacarle el... Bueno, la alarma no se la sacan, pero un lío. Además, le dejás fuera de la percha, le empezás a poner la ropa a la percha, te dice, no, dejá, yo puedo. Eso. Después están los que van a cambiar ropa también. ¿Qué más estoy pensando? No sé lo de cambiar ropa si te da culpa. Bueno, alguno puede sentir culpa también. A veces, ¿sabes cuál es la culpa que puedo llegar a sentir? Vas a un espectáculo y no le está yendo bien al artista, o hay poca gente en la sala, sentís un poco de culpa también. No sé si es culpa o vergüenza ajena o neurosis, no sé qué será todo eso, ¿no? ¿Vivimos en una sociedad culposa? ¿O Metro y Medio es muy culposo? O vaya uno a saber. El humor negro me da culpa, por ejemplo. El humor negro es algo que me despierta un poco de culpa. Me da culpa porque muchas veces me causa gracia y digo, ¿cómo puede ser que nos riamos de esto? ¿No? Culpa. Pensemos en la culpa. Culpa de pasarla bien, ya lo hemos hablado. Para que puedo tomar un poco de... Me da culpa no escuchar Metro y Medio hoy porque es feriado, así que acá estoy. Gracias, Elina, que nos dice eso también. Culpa de dejar auto en la calle y no darle propina al trapito, nos dice Mariale. Para mí al trapito hay que darle siempre, ¿no? Por una cuestión casi extorsiva. Si vienen, la mayoría vienen con buena onda, pero está ahí, hay que darle. La propina es una acción que despierta culpa, me parece, ¿no? La propina. Y lo que hablaba medio joven, medio en serio, en las sociedades desiguales, entonces, la mayoría de las sociedades, por lo menos de este lado del mundo, hay desigualdades, y eso genera un poco de culpa, ¿no? Culpa, pensemos. Dicen, el problema es que nos crían con culpa, es verdad, ¿no? Nos crían con culpa. Hay una culpa más horrible. Yo me acuerdo en los exámenes, a vos te iba bien y a tu compañero le iba mal, y eso te da culpa, y querías, pocas veces me pasaba, siempre era al revés, pero le querías levantar el ánimo a tu compañero. No, la profesora, no sé cómo me fue mejor a mí, ¿no? Sí, culpa de ver algunas injusticias y no poder hacer nada también. Culpa de ser un poquito más feliz que el otro a veces, ¿no? Que te va un poquito mejor y sentís... No te rías, ¿verdad? Te estoy diciendo. Y sentís un poquito de culpa por eso. Hay que ver cómo se mide esa felicidad, ¿no? Pero decía, ¿hay culposos del otro lado? ¿O no hay culposos? La culpa de la siesta se hablaba en un monólogo también. Digamos, yo cuando duermo una siesta trato de justificarla. Digo, bueno, hoy voy a trabajar tantas horas, trabajo a la noche, tengo función, por ejemplo. Ayer me desperté a las 5 de la mañana por el bebé, me merezco una siesta de una hora. No es fácil vivir así, ¿eh? Uno es un boludo importantísimo con todas esas cosas. Sí. Culpa, dice, vas a un espectáculo teatral, la sala está casi vacía, dice Javier, y compraste las entradas por un 2x1. Bueno, ahí puede haber culpa también. Ir al casino, sí, perder, gastar la guita en boludeces. En el taxi, por ejemplo, puede dar culpa. ¿Qué más? Puede ser que uno, a veces, para combatir la culpa, se justifique, a veces la saca la culpa, dice, me siento culposo y ya está, con eso ya está, se está protegiendo. Pero vuelvo a la idea que no sos mejor persona por ser culposo, pero me parece que el que no siente culpa es un psicópata también. Me parece a mí, ¿no? Me parece a mí. Pero sí, con los años puede ser que uno vaya sintiendo culpa, y me parece que en cierto momento de la vida, según cómo te haya ido, según si tuviste terapia, cómo estuviste rodeado, según esas cuestiones, me parece que en cierto momento de la vida es probable que no sientas más culpa y que estés como de vuelta también, ¿no? Y que haya desaparecido la culpa. Un tema que siempre vuelve a Metro y Medio, y algún día haremos por televisión la culpa justa. A ver, en el 4010-7267 digo, buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Hola, ¿qué tal, Sebastián? Bien, ¿quién habla? Amalia es mi nombre. ¿Cómo? Amalia. ¿Cómo estás, Amalia? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué te pasó? Bueno, yo soy más o menos como vos, soy la reina de la culpa. Ah, pensé que ibas a decir pelada. Yo tampoco soy el rey de la culpa, hablo, digamos, no es que soy... Bueno, no sé, qué sé yo. Adelante, Amalia. Bueno, yo soy de sentir culpa bastante seguido y, bueno, esto es muy fresquito como me pasó hoy. Soy abuela y estuve cuidando a mi nieta, y hoy cuando al mediodía vino mi hija con su marido, hacía mucho calor, yo no tenía ganas de cocinar y no cociné, y me dio culpa. ¿Y tu hija, seguramente? El día, feriado, hoy estoy con culpa porque me parece que tenía que haber cocinado. Amalia, a una madre y a una abuela es tan fácil hacerle sentir culpa, pero fácil. Sí, por supuesto. Yo a mi vieja le digo, me quedé con hambre y... No era ahí, dice, mame. Si claro, es otro holocausto para mi vieja. Yo le digo, me quedé con hambre y lo sufre como si fuera eso, una madre prácticamente. Es así. Sí, pero no caigas en esas redes, Amalia. No, te voy a caer, ¿no? Tenés razón. No. Tenés... Yo terapia, todo, pero bueno, viste, es así. Pero bueno, es probable que la culpa a veces es, yo creo, casi siempre sincera, pero también nos protege, ¿no? Un poco. ¿Puede ser o no? ¿O nos justifica? Totalmente. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decías al principio, que uno a veces es un mecanismo, bueno, después de tener... Me parece que me tenés ganas, Amalia, como me hablas, ¿eh? ¿Cómo? Que me parece que me tenés ganas, ¿no? Como coincidís, me tirás onda. Puede ser. No, pero a Dalia también la quiero, así que no. Te daría culpa por Dalia. Claro, me disculpa, totalmente. Bueno. Yo tengo 54. Bueno, tengo 38, me estoy acercando, Amalia. Bueno, me estoy acercando. Siempre me gustaron más los pendejos, así que... Bueno, un beso grande, Amalia. Un beso grande. Gracias, chau, hasta luego. Muy bueno el programa. Ah, no, eso nos tienen que decir a nosotros. 34.1 la temperatura, hace calor y se viene la lluvia. Es un comentario que se hace en la ciudad de Buenos Aires. ¿Te querés sentir porteño? Decía en la calle, momento único, que se viene la lluvia. 40107267, buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Hola, Gabriel, Seba. ¿Qué haces, Gabriel? ¿Cómo andas, bien? Normal, ¿vos? Bien, acá ando. ¿Qué hiciste hoy? No, y en realidad me corto el pelo en varias peluquerías, entonces eso me produce bastante culpa. Ah, ¿no sos fiel a una peluquería? En realidad, a medias, o sea, voy, por ahí voy 2 meses a una, después voy 2 meses a otra, y me preguntan, ¿no te cortás siempre el pelo? Y me agarran ahí, como... Claro. Qué problemitas, ¿no, Gabriel? Sí. Ajá, claro. Pero... Me agarra culpa, yo no me caso mucho con los peluqueros, pero por ahí, qué sé yo, paso por la puerta y digo, bueno, me quiero cortar el pelo, me corto el pelo y listo, pero me da culpa cuando me preguntan, ¿y dónde te cortás? Y por ahí son algunas que están cerca, una con el otra, entonces... Claro, el peluquero vuelve, el peluquero te ve volver 6 meses después y decís, ¿este con quién se cortó el pelo? Entonces, claro, eso mismo. Después tengo uno que me cortaba cuando era chico, que iba siempre, y paso por la peluquería y trato de no mirar para adentro, ¿viste? Claro. Me llega a saludar, me debe decir, este hijo de mil. No, me parece, Gabriel, lo podés solucionar diciéndole que sos viajante, ¿no? Entonces, sí, a los peluqueros les decís... Yo soy acá del barrio, yo soy de Castelar, y en Castelar es un lugar chico, digamos, se conocen todos. Entonces, como es de barrio, te mandas al frente muy al toque. ¿Pero y cuántas peluquerías hay en Castelar? Y, no sé, en una cuadra tendrán que haber 3, 4, ponele. ¿Y por qué hay tantas peluquerías? ¿La gente tiene mucho pelo en Castelar? Sí, quizás son bastante vanidosos, vayan a saber. ¿Cuántos años tenés, Gabriel? 20. 20 años. Sí. Ya sentís culpita, mirá. Tenés voz de más grande. Desde que se nace, ¿cómo? Desde que se nace, claro. Bien, ¿y a qué te dedicas? Y yo estudio comercio exterior en la Universidad de La Matanza. ¿Y cómo se te ocurrió estudiar comercio exterior? No sé, no, en realidad tenía un profesor de secundario que enseñaba algo parecido. Y no sé, me interesó, no sabía qué estudiar el último año, me interesó eso, me mandé y ya estoy en el tercer año, así que... ¿Y te gusta? Sí, está muy bueno, muy apasionante, ¿verdad? Mirá vos, che. A veces, yo estoy muy contento con lo que elegí, pero a veces me gustaría estudiar 2 meses comercio exterior, ponele, para ver qué es. Ajá. ¿Y por qué? Pero enseguida se me pasa igual, ¿eh? No tengas problema. Ah, bueno. No, a mí hasta ahora no se me pasó, así que... Pero bien. Gabriel, un abrazo, viejo. Bueno, un abrazo, Seba. Hasta luego, programa, hasta luego. Uno se pregunta, por ejemplo, en el FMI, ¿sentirán culpa? Son el Fondo Monetario Internacional. A uno le cuesta pensar que no sienten culpa. Es probable que ellos se justifiquen a la noche, cuando se van a dormir, que se arman todo un cuentito, ¿no? Tal vez es muy ingenuo lo que estoy diciendo. Ellos deben decir, hago mucho por el mundo, hago lo que puedo, dicen. Pero debe ser fuerte. O la culpa del jefe del ejército, ¿no? Que manda a matar un montón de gente, manda tipos a la guerra. Bueno, se justifica también defendiendo la patria y tantas cosas. Pero me parece, aquel que mató una persona alguna vez, debe sentir una culpa espantosa. Culpa de no disfrutar las vacaciones. Porque no la terminaste. Hay dos culpas, digamos. Traes la culpa del año, hay una culpa inconsciente que no te deja disfrutar. Y después la otra, que no disfrutaste y eso te hace sentir culpa. Prácticamente estamos hablando de que la vida no la puede disfrutar nadie. Es como un adelanto de la antiayuda esto. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Damián, buenas tardes. ¿Qué haces, Damián? ¿Cómo vas? Normal, ¿cuántos años? 29, Damián. Sí. Soy todo oídos casi. Buenísimo. No, yo la culpa en este caso la tengo con respecto a algunos compañeros de trabajo, o en realidad compañeros de facultad, o inclusive a veces con mi pareja, qué sé yo, no les está saliendo bien un proyecto personal, vos ves que la están remando, la están costando, y yo gracias a Dios estoy trabajando. No por mi cuenta, entré en blanco, ¿me entendés? Sí. Está bien, no tendré el sueldo del año, no tendré el aumento. Ahí te estás justificando, ahí te estás justificando. Y entonces empieza toda esa cuestión medio rara, porque vos decís, pucha, no le podés decir, ¿y cómo te está yendo? Bien, ¿te dieron el aumento? Sí. Y vos, no, viste, todavía no salió el kiosco. Sí, mira, te digo algo, Damián, te digo algo. Hay dos cosas acá. Por un lado, yo entiendo que sientas culpa, pero el otro no tiene que ser malo, ¿entendés? Porque a veces da la sensación como que el débil siempre tiene la razón. Entonces, al otro que no le está yendo tan bien, no es que tiene la razón, simplemente le está yendo peor que vos. Pero es muy malo si el otro te hace sentir mal por eso. ¿Me explico? Sí, sí. Por ejemplo, yo en el pasado tuvimos un cumpleaños de unos conocidos y de repente me encuentro con una especie de amiga, porque es una conocida con la cual ya hay confianza, y me dice, che, ¿y cómo vas vos? Bien, che, ¿encaraste al final así? Ponele, ¿encaraste las artesanías? No pude empezar, porque viste que pasó esto. Ah, bueno, che, ¿y te acordás del otro proyecto que tenías? ¿Viste eso de pintar? No, tampoco. ¿Y vos cómo vas? No, voy bien, viste, me queda esta última semana de vacaciones. Y ella te pega el palo, viste. Claro. No, es como que no le podés decir al otro, sí, me está yendo bien. Estoy medianamente estable, porque capaz que la culpa también hoy en día la podemos asociar a la estabilidad. O sea, estamos en un país completamente inestable y de repente la estabilidad de otro, en mayor o menor medida, es como que también a uno le genera, no sé si culpa, pero que al otro no esté estable ya te hace mal, viste. Bien. Bueno, un abrazo, Damián, gracias. Nos vemos. Un abrazo, bueno, no sé cuándo nos vamos a ver, pero tal vez nos vemos, viste que uno nunca sabe. Mirá lo que dice Rochi, que le salió un laburo en New York, llegué hace un mes, dice, la estoy pasando bomba. Sé que hay gente que es mejor que yo en mi profesión. Culpa, dice Rochi. También mi novio se quedó allá, quizás lo debería dejar, pero culpa. No sientas culpa, Rochi. Y ojalá que tu novio no esté escuchando, o tal vez ya se está enterando que lo tenés que dejar. Pero me parece que cuando uno siente culpa por estas cosas, tiene que tener un entorno que diga, no sientas culpa, dejate de joder. Rochi, disfrutá de Nueva York. Disfrutala. Dale. A ver, 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Julián. ¿Cómo te va, Julián? Todo bien. Bueno, ¿cuántos años tenés? 21. 21, y a los 21 ya sentís culpa, Julián. Los 22 tengo culpa ahora que recién volví de las vacaciones. Me agarra mucha culpa porque duermo hasta muy tarde. ¿Y no laburás? Claro, pero aparte, por ejemplo, ponele que me llaman de algún laburo y me llaman a las 12 del mediodía, ponele. Y yo tengo toda voz de dormir. Tengo que cortar, lavarme la cara, volver a llamar, igualmente si tengo voz de dormido. Y te tengo que justificar, ¿viste? Diciendo, por ejemplo, no, porque ayer tuve un cumpleaños. Sí, no, igual no pongas ese argumento, boludo. En una reunión de laburo, no digas tú un cumpleaños. No, pero no digas eso al tipo que te llama por un laburo que estás cansado porque tú. Decirle que estás un poco resfriado, decirle que estás estudiando, decirle que tenés un parcial. Pero no le digas tú un cumpleaños, Julián. Sí, no sé, es lo que se te viene a la cabeza. No le digas eso. ¿Querés conseguir el laburo? Sí. Bueno, no le digas tú un cumpleaños anoche. Pero Gil, pura joda, vos. Claro. Bueno, tengo 21 años, también está la vida es para jugar. Sí, ya sé, no me jodas, boludo, te llevo 17. Julián, ¿te das cuenta que cuando yo estaba terminando el colegio, vos nacías, Gil? Sí, bueno, lo que te... Y hoy estamos hablando en la radio como dos personas. Algo está mal en el mundo, Julián. Naciste en el 91. El 91, exactamente. Qué boludo. Una generación hermosa. Sí, bueno, se verá en un tiempo. Che, Julián, ¿y no haces nada ahora? No, ahora, por ejemplo, bueno, hoy es feriado, pero hoy estuve en la pileta de un amigo, ¿viste? Claro. Espero conseguir un laburo lo más pronto posible. Sí, se te escucha desesperado. No, pero yo soy un tipo que... Eso lo que molesta... Sos un pibe, no sos un tipo, sos un pibe, sí. Bueno, a mí lo que me molesta dormir esta tarde es que sos un vago, ¿viste? O por lo menos para mí denota vagancia. Uh-huh. Y uno quiere sentirse útil en la vida, ¿viste? Sí. Ser productivo para la sociedad. Entiendo. ¿Y qué te gustaría hacer, Julián, de tu vida? Y no, yo ahora estudio cine. Sí. Y estos laburos generalmente son como freelance, que te llaman por película. Uh-huh. Así que nada, esperando que... ¿Pero ya laburaste en alguna película? Sí, laburé. ¿En cuál? Y en ninguna que... una comercialmente, una que llamaba... Ustedes que la quieren mucho a María Abadi, que siempre hablan con María Abadi, la película del novio de María Abadi, por ejemplo. No le toques el culo a Sierra Dúo. Es muy buena onda aparte, un gran tipo. Bueno. ¿Cómo se llama el novio de María? Nicolás. No, dame un dato más, Julián, el apellido. Nicolás Grosso. Nicolás Grosso, encima sí, se llama Grosso, pobre Araduc. Pobre Araduc. Pero no es tan grosso tampoco. Che, Julián, ¿y te mantienen tus viejos? Y actualmente sí. ¿Y eso te da culpa o más o menos? ¿O vergüenza? ¿O placer? No, no me da culpa. No, creo, todavía no llegué al punto donde me dé culpa. Pero tus viejos te dicen no te acuestes tan tarde, no te levantes tan tarde, todo eso. No. Ok. No, pero nada, pero yo también tengo como autogestión. Yo tengo iniciativa en... Sos un vago, Julián. Sos un vago hermoso, Julián. Dale. Un vago hermoso. Bueno, ojalá... ¿Tenés algún guión escrito, una película? Tengo un corto que quizás a ustedes les guste porque es una comedia. Es cerca de la argentinada, se habla de fútbol. Bueno, mándamela. Te lo mando por Twitter. Dale, un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Por Twitter es un quilombo abrirlo después, ¿no? Lo mando por Twitter. Vení hasta la radio, dejalo en un sobre. Mandalo por mail. Por Twitter hay que abrirlo, después, ¿sabes lo que me pasa por Twitter? Muchos chicos me mandan guiones de cosas, lo puedo abrir ahí, que a veces uno en la calle no tiene tiempo para abrirlo, y después no sé qué hacer, cómo lo tengo que copiar en mi mail, es un... no sé cómo hacer. Para eso se va 2.0 en un ratito nada más. Uno más, un pozo más en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? ¿Qué tal, Sebastián? Adrián es mi nombre. Pará, Adrián, ahora te digo, rayos sobre el Vaticano, Adrián. Rayos bueno, sobre el Vaticano. Y alguna vez tenía que pasar. La imagen da vuelta al mundo justo cuando renunció Benedicto XVI. Y bueno. Mirá vos. Alguna vez tenía que venir eso. ¿Habrá sentido culpa el Papa, decís? No sé, pero quizás está haciendo justicia la naturaleza. ¿Cuántos años, Adrián? 45, Sebastián. Bueno, Adrián. Mirá vos, llamaron más hombres que mujeres. Yo creo que la mujer es más culpable. Me acuerdo de Lalo cuando decía que todo que llama a la radio algo de loco tiene, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, sí. Por eso nunca llamé. Quizás ahora ya me estoy volviendo un poquito loco. Sí, me parece... Creo que la mujer es más culposa que el hombre, pero tal vez me equivoque. Puede ser, pero bueno, con respecto a la culpa, yo te lo que te quería comentar, que me parece que todos sentimos culpa. Lo único que algunos, que somos más ansiosos y obsesivos, es como que la culpa la tenemos más presente. Las personas que quizás no piensan tanto, que es lo ideal, no sienten tanta culpa. Claro. Y también tiene que ver, creo, con digamos, con nuestra crianza, con nuestros valores, muchas cosas, porque quizás personas humildes que no tuvieron la oportunidad de acceder a ciertas cosas no sientan culpa. Sienta mucho menos culpa por cosas que una persona de nivel medio quizás siente. Uh-huh. Pero yo creo que tiene que ver también con ser obsesivo y un poquito ansioso. Entiendo. Porque bueno, es como manejar la culpa. Ajá, está muy bien lo que decís. Pero, coincido. Pero bueno, todos vivimos con culpa, creo que la culpa es sana, pero tampoco hay que devolverse demasiados locos y lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Tratar de hacer lo mejor posible. Y si no se logra, bueno, quedarse tranquilo igual. Gracias, Adrián, nos tranquilizaste a todos, la verdad. Te mando un abrazo. Bueno, igualmente. Mirá lo que dice Leo, culpa por vivir y ser cómplice de este sistema perverso, donde es necesario que gente que la pase mal para que otros la pasen bien. Ahí tenés, culpa por no seguir los mandatos familiares. Y así podríamos seguir en todo este feriado, que tal vez despierta algo de culpa, me parece. Pero aflojemos con la culpa, ¿no? Tratemos de ser felices, por lo menos un ratito. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya, entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un no, no, no, no, no, no vas a parar en un vaso de estrés. Llega la radio al rescate otra vez, porque son las 6 y voy. De la tarde, 50 minutos en la República Argentina, 32.1, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El programa de hoy está dedicado a todos los solos que te hacemos compañía en esta semana solo. Pero muchas gracias, Julieta Luciana, de vacaciones. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 9, metro y medio, por aquí, por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. One Way Trigger se llama esta canción, The Strokes. Esto es lo nuevo de año 2013. Escuchás a The Strokes en Metro y Medio cuando faltan 7 minutos para las 7 de la tarde. 32.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y como casi todos los días de tu vida, estás con Metro y Medio por aquí por Metro. Hoy es martes, martes de gordos con chorizo. En un ratito nada más aquí en Metro y Medio está Nacho Sosa en la operación táctica técnica. Hola, le digo a Leandro Aspis, a Martín Reich, al Conde, Alberto Ezequiel Aradú, Julieta Pink, Pablo Fábrega, Denise Skurnik están disfrutando, si pueden, de sus vacaciones. Y sabes que tengo miedo de haberte arruinado el feriado, que pienso que tal vez estabas en un asado, tal vez estabas en un cumpleaños, tal vez estabas... Mirá, ¿sabes? No, sexo seguro que no, tenés un pibe imposible, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? Sabés que me arruinaste. Te arruinaste. Y bueno, como venías hablando de la culpa, ¿sí? Solo vine acá a un feriado para que te diera más culpa. Gracias, Maju, sí. Gracias. Sí, sí, gracias. Vengo a arruinarte. Ajá. Así como vos me arruinaste el día hoy, yo te lo vengo a arruinar a vos. O te hice escapar de la rutina, tal vez. Ay, sí. Sí, ¿no? Tengo... Mira, traje un montón de cosas. Ajá. Traje para pintar las uñas, para depilarme. Claro. Tengo como una hora para mí. Por mí depilarte. ¿Me te jodes y te me no, lo tiro para nada. Acá? No, no, para nada. Ya vi muchos de ¿es eso. ¿Es un espejo? Sí, sí, tengo un espejo. O vos me vas diciendo. Usted, por ahí, dale, por ahí. Dale, por ahí. Dale, dale. Está Maju Lozano. Vamos a compartir un rato largo con Maju. Y con Maju tenemos una cuenta pendiente. Ah, yo te venía escuchando, sí. La culpa justa. Bueno, ajá. Hagámoslo. Ahí está. Hagámoslo. Julieta quería estar, me daría culpa. No, pero lo hacemos con Julieta, Julieta, si ella está. Quiere. Si bueno, ella yo quiere. Le tengo preguntada a Julieta. Mira, fuimos a hacer radio juntos, ya sí, ven que no lo sí, hicimos. Ya ves que no. Tele. Tele, nos llegamos tele. A reunir. Fui a la casa de Maju. Maju vino a mi casa. Sí, conocí tu intimidad. Conociste mi intimidad. A Dalia en intimidad. Desnuda. Desnuda, sí. Correteando por la casa. Era un programa que íbamos a hacer Matías, Maju y quien les habla. Qué lindo hubiera sido. Hubiera sido lindo, ¿sí, sí. o no? ¿Sí? No sé, creo que nos hubiera ido como el culo, pero lo hubiéramos pasado coincido, bien. Coincido. Hubiéramos comido mucha pizza, hubiéramos tomado mucha cerveza. Igual a ninguno de los tres nos fue mal en la tele. ¿Jamás? No, nunca. A mí nunca. Jamás. No sé a ustedes, no, pero no, a mí jamás. A mí me está yendo. No, vengo muy bien. Muy bien. Y después, nos habíamos venido varias veces por ese programa de televisión. Muchas veces teníamos la rutina la del rutina. Primer programa, sí. Del programa cero. Cuando vimos la rutina, los tres dijimos, esto no va a ir. Chicos, nos estamos divirtiendo sí. Bien, no hagamos nada. No hagamos nada. Y después teatro. Teatro, eso hubiera estado bien. Eso hubiera sido lindo. Eso hubiera sido una pegada. Sí. Teatro, sí. Pero nos reunimos con un productor. Un amigo millonario, ¿no? Un amigo millonario, un productor sí. Copado. Sí, fuimos, un divino. Tenía mucha fe él. Mucha fe. Sí. Nosotros no. Pero pará, fuimos a su oficina. Sí, qué hermosa oficina, cuánto cuadro caro que tenía. Mucho, mucho. Nos dieron una gaseosa, todo. Sí, tomamos ajá. Gaseosa de la de marca. ¿De la de marca? No, la genérica. No, la de marca. Y también nos juntamos con la directora. Y autora. ¿Decimos su nombre o no? Decimos su nombre, la robamos y le decimos, nos abandonaste, Ana Katz. Ana Katz. Ana sí. Katz, directora, sí. Actriz, autora, mujer de Daniel divina, Hendler. Divina, talentosa. Para mí. Chupaba la media de todo el mundo, ¿viste? Sí, no, sí, que sí. Te muy talentosa, pero bueno, nada salió. Sí. Por eso, Maju, en un rato vamos a empezar a fantasear, vos y yo. Sí. ¿Qué cosa deberíamos haber hecho? ¿Qué película de las que ya existen deberíamos haber hecho? Ah, ¿me explico? Yo tengo sí. Una, pero no te la voy a decir ahora. ¿Tienes una? Sí, tengo una. ¿Una sola? Una sola, que pienso que es para nosotros, tal vez. ¿A nosotros dos? Claro. No, si vamos a hacer algo... Claro, no. Sí, es verdad. Si vamos a hacer algo juntos, tenemos que hacer algo. Bueno, yo estuve muy cerca porque fui marida de Peto Menagen. Es verdad. Estuve casi cerca de vos. Y de alguna manera... No, de alguna sí. Manera es como... En Welcome. Welcome. Sí. Sí. Así que lo besabas sí. A Peto, sí. ¿No? Lo besaba y le hacía el amor. ¡Me acuerdo! Sí, sí. Sí, sí, y él me hizo un hijo, ¿no? Ajá, en la película. Sí, en la película. Oh, tal vez algo que no conozco. A lo mejor Joaquín claro. Es de él. Para, y se está enterando. El beso fue beso. El beso fue beso, nos reíamos. Pero el beso fue beso. El beso fue beso y yo me tuve que quedar casi desnuda delante de él. Yo no sé sí. Si podría hacer eso, Maju. Sí, y agarrarme las nalgas y... Bueno, y no podíamos. Él te agarró las nalgas. Yo me agarraba, viste, como haciéndome la sexy. Fue un momento muy lindo. Pará, ¿y te tiró lengua en el beso, Peto, o no? No, él la escondía y yo se la quería sacar y él me decía, no, soy casado, me decía. Cortá eso, él la escondía y yo se la quería sacar. Pará, ¿y la escena de sexo? Tenido. No, en realidad yo llegaba a sacarle el cinturón y a desprenderle el pantalón y después aparecíamos en la cama, la típica, de camisoncito y yo le practicaba sexo oral, pero tampoco no, se veía. No, me estoy calentando, más, pues déjate hinchar, salí de acá. Claro, y ese diario vos no trabajás, para vos es fácil pensar.

Con Quiero, viajar hasta 18 cuotas en pesos sin interés. Canjea desde solo 100 puntos y combinarlos con pesos para sacar pasajes, hoteles y paquetes en todo el mundo. Empezá a viajar con Quiero Viajes. Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar. Banco Galicia. Cada día más. Promoción válida en la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013. Costo financiero total 3,16%. Consultar vigencia y condiciones ingresando en Quiero Viajes a través de quiero.com.ar. Y sí, el clima para este verano en la costa atlántica no puede ser mejor. Alta probabilidad de fiestas durante el día con posibilidad de chaparrones de chapes entrando la tarde y alcanzando la temperatura máxima durante la noche. ¿Qué nos espera para el mes de marzo? Por suerte, más de lo mismo. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. A su izquierda você pode ver as hermosas praias do Rio de Janeiro. A sua direita é o hotel mais grande do mundo dos hotéis despegar.com. E é só que ver aqui. E aqui é minha mano. Nossa, uma carga de garotinhos. Eu quero provar tudo. Miriam, um hotel de despegar.com 5 estrelas. Um garotinho de crema de leite. Um hotel boutique de despegar.com. Um garotinho de coco. Não, vou ficar gorda. Ah, não importa nada. E assim entre hotel e garotinho, me barro tudo para a carra. É que despegar.com tem tanta variedade de hotéis como esta carra. Carga de garotinhos deliciosa. Despegar.com. Todo mundo dançando. Más de 500 hoteles en Río de Janeiro. Más de 10.000 hoteles en Brasil. Y más de 150.000 en todo el mundo. Despegar.com. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink, lunes a viernes de 18 a 21, metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Soy el padre de Julián y me da vergüenza que diga que no le da vergüenza que lo mantengan los padres. Excelente el caso, un chico que llamó, que se despertaba tarde. Sí, lo escuché. Lo escuchaste. Sí. Bueno. Bueno, está bien, los hijos nacimos para ser mantenidos por los padres. Sí, sabés que sos madre ya, ¿eh? Acércate un poco al micrófono, mambo. Haces radio, ¿sabés cómo es eso? Sí, no me hagas quedar para... Hice todo mal como si nunca hubiera trabajado en radio. Bueno, ¿cómo estás, Maju? ¿Lo sano? No, mal, la verdad que mal, no. Mal. Me invitaste en un día de mierda. Mira, nunca había tenido un día tan malo como el de hoy. Pero bueno, lo vengo a pasar acá con vos, ¿no? Matías Martín, viste que acá en la radio nos peleamos de quién es cada invitado. Sí. ¿Vos sos de Basta? Yo soy bastante de Basta. Yo tengo mi corazón en Basta. Claro. Por Cabito, por Diego, por Matute. Pero bueno, también tengo mi corazón gracias con por vos. Haber venido. Sí, gracias por haber venido. Yo quiero mucho a Metro. Ajá. En general, ¿no? Pero tienes bueno, que soy mañana un, a la 100, ¿eh? Soy un poco, sí, bueno, la 100 es mi casa. Ajá, la 100, bien, la 100 es mi casa. Sí. Pero si vos me decís, ¿a qué casa de qué mejor amigo te gusta ir? A la Metro. Bien, mirá qué política que estás, qué bien que zafaste. Che, acá estoy leyendo cosas de tu vida. Muchas las sé, muchas cosas de tu vida. Y también nos hemos juntado para tantos proyectos que en algún momento nos conocimos. Sí, sí. Lo que no sabía, que una vez te hackearon todo. Todo. El mail, Facebook. Hace un año, el año pasado. Bueno, feliz cumpleaños. El año pasado fue muy lindo para mí. ¿Y cómo fue? Y un día quise entrar y no podía. Ajá. No podía, me avisaron que estaban tuiteando desde mi cuenta. Yo dije, ¿cómo? Yo no, cero tecnología. Sí, no entiendo nada. Y Twitter, Facebook, Gmail y Hotmail y mi blog. Desapareció todo. ¿Y hubo? Se ve que alguien que no me quería. Claro, pero hicieron una maldad con eso. La maldad es que te lo hayan robado, pero ¿pasó algo después de eso? No dispararon nada en ningún lado, solo cerraron todo. Solo no existió. Lo que más lamenté fue el blog, porque era un blog que yo había abierto cuando quedé embarazada, y bien de bruta no tenía backup de eso, o sea que las escrituras la perdí. Y eso lo lamenté. Gente mala, ¿eh? Hay gente de mierda, sí. Pero mala para qué, ¿no? ¿Qué ganan cerrando este blog? En realidad lo que pasó es que me robaron Twitter. Mis seguidores, eso lo pude descubrir. No es que me hackearon y me abrieron y tuitearon desde mi cuenta y me la cerraron, no. Lo que hicieron fue robarme los seguidores de Twitter. Mis seguidores ahora están en una página de frases por frases mexicana. O sea, yo me empecé a enterar porque me empezaron a llegar Mariana Karpovich, me empezó a decir, che, te abrí hoy, que la amo, abrí hoy tu Twitter, me manda esto. Y mucha gente empezó así, a decirme cosas y bueno, y estaba... Te volviste loca. Y Y bueno, uh-huh. Y después dije, bueno, será que la vida, será que tendré que empezar de nuevo. ¿Y ahora tenés Twitter o no? Y ahora tengo Twitter, ahora es @soymajulozano. Ah, sí, yo te tuiteo, sí. Ahí. Ahí, yo te tuiteo desde ahí también. No, ves. Pero sí, fui toda hackeada. Pues recuperé el Hotmail, viste que te empiezan a enterar. Te das cuenta que no es tan importante. Y después decís, la verdad es que estuve un año sin abrir esta cuenta, ¿por qué la voy a tener? Porque, ¿qué hay de interesante? No, te das cuenta nada. Que todo lo que estaba guardado está bien que se haya perdido. Está bien. Es como una manera obligada de hacer un backup de la vida, viste. Qué linda frase. Hermoso, ojalá hermoso. Esté Naroski escuchando. Che, ¿cómo está tu hijo? Hermoso. Ajá. Grande, gordo. ¿Cuánto tiene? 1.5, 1.6. Ajá. Viste que las primerizas contamos con 1.6. Con meses. Claro. 18 meses tiene. Después no. Que cumple los dos ya no. Para mí después del año ya hay que decir un año y... Un año es. Y medio o sí. Un año y cinco. 14 meses no me digas. 18 meses, tenés que hacer el cálculo, es dificilísimo. Decís que es grande o es chico. Sí, no me des laburo, decime exactamente. Te fijás en la ropa, viste, de 18 a 24. Y las embarazadas te dicen, estoy de 26 semanas. Sí, puta madre. No me hables en semanas. Sí. Decime más o menos cuándo vas a alargar el chico. Claro. Porque el obstetra te habla de semanas. Eso te iba a decir. Los médicos ahí está el tema. Yo fui al obstetra, en los dos embarazos. En los dos, ¿acompañaste a Dalia hasta el final? Sí, ¿fuiste al monitoreo? ¿Fuiste a todo? Todo. En el segundo no te fui en todas, bueno, pero fui en la mayoría. Ojalá que no esté escuchando Federico, ¿no? Ajá. Sí, ojalá esté escuchando. Pero fui en casi todas, sí. Lo que pasa es que habla de unas asquerosidades el tipo, sí, también. Sí, vos decís, yo voy a tener que seguir conviviendo con esta. Claro, ¿viste? No. Cuando pasaba a revisarla, yo me quedaba afuera. Y sí. Tipo, tocando a mi mujer y yo... Sí, digo, claro. Y yo mirando. ¿En qué momento se convirtió en legal esto? Que vos estés metiendo mano, tocándole la cabeza a mi hijo y yo mirando. Maju, siendo no conocida y siendo conocida. Sí. Seguime. ¿Fuiste al mismo ginecólogo o cambió? No, cambié. Error. En realidad, mi ginecóloga no era obstetra. Uh-huh. Y cuando quedé embarazada, busqué un obstetra. Sí. Sí, además yo venía peleada con mi ginecólogo porque ella me decía que cuando iba a tener un hijo, que ya estaba grande, y medio que me había enojado. ¿Usted va a mí o si yo quiero parir? Claro. Yo te pregunto a vos porque lo cogés con esa cara. Pero... Yo te pregunto a vos, porque sos ginecóloga. Claro, ¿eh? Yo te pregunto que te gusta meter mano dentro, sí, de las minas, ¿eh? Torta resentida. Reprimida, más que resentida. Morbosita, yo te pregunté. Claro, ¿qué te pará, dije? Pero vos fuiste machona. Un ginecólogo nuevo, ya siendo conocida. Vos sabés que el tipo llega, sí, a los cumpleaños y le preguntan, contanos todo de Maju Lozano. ¿Cómo es la...? Claro. Pasa que eres muy reservado porque atiende muchas famosas. No, al contrario, reservado, le dice ustedes. ¿A quién más atiende? Por ejemplo, Marcela Tiner. ¡Epa! ¿Mirta? Mirta, creo que no. Uh-huh. Chechu Bonelli. Bueno, la Chechu es amiga de Metro y Medio. Sí. Está en Francia, la Chechu. Sí, divina. Divina. Hablé el otro día con la Chechu. Sí. Estuvimos ahí intercambiando cosas de madre. Grosso el marido. Svitanich. No lo conozco. ¿No lo conozco? No lo vi jugar. Débora, sí, Bech, qué sé yo, un montón de gente va él. Ajá. Y entonces cuando hay conocidos te hacen pasar a otro lado, porque cuando todavía no cumpliste los 3 meses, te hacen ir en horarios clave para no cruzarte, o si saben que ese día iba una famosa periodista de espectáculos a él. Entonces si ese día ella iba, te llamaban y te decían, mira, hoy no vengas, te pasamos el turno. Para que no se corra la bola que tal está, claro, embarazada. Claro. Que estrés para el médico. Sí, ¿no? Pero como yo soy muy buchona de mi vida, se enteraron por mí. ¿Viste? Claro. No me lo pude guardar. ¿Y sos buena madre, Maju? No. Soy una mierda. Yo me tengo la mano. ¿Sabes? ¿Sabes cómo se lo merecía? Yo fui madre grande, digamos. Fui mamá a los 39. ¿No? Y 39. ¿Ah, sí? Sí. Sé que tenías menos. Yo voy a cumplir 41 en 3 días. ¿En 3 días? En una semana. ¿3 días o una semana, boludo? ¿Cuándo cumplís? El 20 de febrero. Ajá. 41. No te puedo creer. Sí. Y parece menos. Sí. Sí. Sobre todo por lo intelectual. No. Porque sos un, sí, idiota. No, de verdad pareces menos. Pues muchas, estoy muy cirugiada. Sí, sí. Estoy pinchada. Te hiciste muchas operaciones. Mucha avispa. Sí. Entonces, esta cosa de la paternidad, vos decís, bueno, no, yo soy la madre grande, tengo cosas reasumidas. Uh-huh. Y cuando nace el chico es al revés, ¿viste? Yo también me pegó como miedosa. Bueno, ahora te estoy tratando de relajar y decir, bueno, cada uno hace lo que puede. Claro. Me parece que es eso. Mientras uno quiera poder buenas cosas, me parece, uh-huh, que está bien. El chico verá terapia. Sí, eso, ni hablar. El chico verá terapia. Ni hablar. Así que... Eso te alivia un poco. Sí, me realivia. Uh-huh. Le quiero ahorrar un par de sesiones. Ajá. Viste, que no vaya toda la vida. Toda la vida. Que vaya un par de meses, le den de alta. Eso es lo que estoy queriendo que haga Joaquín. Pero es difícil ser madre. Es difícil, ¿no? Es muy difícil ser madre. Cuando uno es tan grande, ¿no? Uh-huh. Tan consciente de todo. ¿Vos imaginás que es más difícil que ser padre? Sí, ser madre, sin duda. Perdóname que te lo diga. No, porque la otra vez con Dalia tuve una charla, padres, pero una charla parecida con Dalia. Es más difícil ser madre. ¿Por qué? Porque vos lo tenés desde el minuto que es líquido, ¿me entendés? Hasta que se convierte en sólido. La poesía. De... sí, entiendo. Claro. Uh-huh. Entonces tenés la responsabilidad desde el minuto cero, o al menos la empezás a sentir. El padre también, digo, lo jodido del padre, ojalá pudieran quedar los dos embarazados, digamos. Yo creo que los hombres, la naturaleza es sabia, los hombres no estamos preparados para estar embarazados. No, si con un dolor de cabeza no van a laburar, claro. Imagínate embarazada. Sí. Ay, tengo contracciones, sí, hola, sí, bienvenido. No, y además hay una diferencia, que ustedes estando embarazadas... ¿Por dónde sale el chico si sos varón? No, ni quiero saber. Ustedes estando embarazadas... Somos lindas. No, se nos puede hacer cesárea. Ay, un hombre con cesárea, muy de mina la cesárea. Sí, muy de mina. Sí, la mujer, los juntos son muy de mina. Sí, la mujer nunca se olvida que está embarazada. El hombre, tu mujer está embarazada. El hombre sí se olvida que su mujer está embarazada. De rato se olvida. Sí, te olvida. Sí. Ah, quincha pelota. Y aparece con el bombo. Uy, cierto, oh, que cierto, está embarazada, la gorda. Quiero matar. Los últimos meses son difíciles, ¿eh? Sí. Cuando no pueden dormir, cuando es no pueden. Es muy difícil ser madre. Uh-huh. Uno después entiende. Son como frases hechas todas las que te voy a decir, pero después entendés a tu mamá cuando te dice, cuando seas madre me vas a entender. Porque hay cosas que son como intransferibles hacia el otro, claro. ¿Viste? Y solo las entendés cuando te pasan. Digo, qué sé yo, el dolor ajeno. Hay cosas que uno puede entender, por más que no te haya pasado. Sí. Uno puede entender la dimensión del dolor, del desamor, de... Pero la dimensión de parir un hijo es un poco intransferible. Creo que también tenés que tener muchas ganas. Yo no soy de las minas de madre a toda costa, madre a cualquier precio, madre sin padre. No, no. A mí... pito, vagina, padre, madre. ¿Crees todo bien producido? Todo bien. Oh, mamá, papá, ajá, papá, pero claro, siempre con... Dos. Sí, ajá. Al menos en el momento. Después sí, el tipo se va, bueno, pero... Pero no en era el Susanita momento, de chica, es decir... Sí, yo pensé que no iba nunca a tener hijos. ¿Ah, sí? No me veía, ni con familia, no me ¿por qué? Veía. Porque yo tenía como la fantasía de ser grande y venir a Buenos Aires a estudiar teatro y viajar por el Paraná, mundo. Esto sépanlo. Eso, me puse de pie como Mirta. Ajá. Tenía como otra fantasía con mi vida. Claro. Fantaseaba con, bueno, darme, no sé, un director de cine y viajar por el mundo. Ajá. Los hijos no estaban en mi, ni en pedo. Ajá. No estaban en mis planes. ¿Y cómo eras a los 20, por ejemplo? Divina, tenía un lomo. Toda dura. Todo lo que no soy ahora, eras a los 20. Esto, pero duro. ¡Qué bestia de mina! ¡Mirá! Me la perdí. ¡Ay! Todos los pies se están diciendo. ¿Y a los 20 estabas en Paraná o acá? A los 20 estaba viniendo acá. Yo cumplí los 21. ¿Todos los 20? Un año tardó el viaje de Paraná. Porque me vine caminando. Sí, vino caminando abajo de Paraná. No tenía un mango. Y yo cumplí los 21 acá, así que los 20... Después que cumplí los 20, en febrero, yo vine en marzo. Sí. Así que recién cumplí a los 20, me vine a Buenos Aires. ¿Y cómo eras con los pibes? Yo siempre fui como la amiga de los varones. La que le pegan en la cabeza. No la estaba que la hacía la gama. No. A mí me pasaba lo mismo, somos parecidos. Sí. No está bueno. Pero yo sufría mucho porque... ¿Te enamorabas de tu amigo? Sí, y a mí me costaba relacionarme con el varón. Uh-huh. Entonces me prefería pasarme al otro lado, ¿viste? Ser la varonera, la que... Nada, yo paso, le levanto la pollera o le miras el culo. Entonces los pibes no te veían como una mina para salir. Claro, no. Qué no, pero porque soy muy vergonzosa, aunque no entiendo. Parezca. Tengo la timidez de sí. Uh-huh. Sí, a mí me da timidez. ¿En qué momento hiciste el clic? Si es que lo hiciste. No lo hice. No lo hiciste. Con alguna, bueno, por ahí sí con actitudes, me fui curtiendo, nada, la vida. Uh-huh. 20 años en Buenos Aires y no te curtí, no entendiste claro, nada. No entendés nada. Pero por ahí de más grande, no hace mucho, empecé como a entender que si a mí me gustaba un tipo, yo podía lograrlo, digamos. Claro, una cuestión de seguridad también. Claro, muy insegura, uh-huh. Tremendamente insegura. Entonces por ahí... ¿Y de dónde viene esa inseguridad? No. Te hago terapia un poco. Me voy a acostar. Sí. Ahora que estoy de psicólogo. No te voy a decir la verdad porque nos vamos a llorar. Pero creo que tiene que ver con una infancia, creo que tiene que ver con esta cosa de que yo sentía que había nacido como en un momento, en un lugar equivocado. Teníamos fantasías. Qué rollazo. Sí, un rollo de... Tremendo. Deja muy enroscada. Yo fui a terapia desde los 11 años. Uh-huh. Empecé terapia a los 11. Mi madre ya no sabía qué hacer conmigo. Mira, hoy justo Dalia me decía que para dedicarte a estas cosas que nos dedicamos nosotros, que algo te pasó. Sí, yo algo creo te pasó. Yo creo que Dalia, ¿no? Es muy acertada, Dalia, con sí. muchas cosas. Creo que tiene razón. Menos eligiendo hombres. Bueno, ¿no? Eso es sí. un tema que igual hablamos mucho con Dalia, pero bueno. Pero sí, hay una frase que dice: el que hace comedia ha pagado por ello. Como que sí. lo pagaste antes, ¿no? Entonces. Es que yo creo que uno. El otro día le encargó a mi casa y me dice: siempre riendo usted, ¿no? Y si no me la pasaría llorando, le contesto. Wow. Digo, ¿qué, y dejaste hecho mierda todo el día. Porque me hinchó las bolas. Volvió a la casa. Siempre riendo, me lo dijo como: usted sí. nunca le pasará. Pero creo que un poco es el cliché, la, ¿no? Es también. Eso. Pero creo eso sí. que uno ha tenido como. Como esta cosa de encontrarle la vuelta a la vida en determinadas situaciones que uno elige si te reís o te llorás la vida. Claro. Uno elige. En qué momento. Mejor reírse. Y yo creo que por lo menos es más llevadero. Ajá. ¿Viste? Porque el llanto, el sufrimiento trae una cosa muy pesada que uno le ha pasado. Claro. Entonces, es demasiado pesado el sufrimiento. Uh-huh. Y cuando encontrás que podés pasar la misma situación, pero mirándola desde otro lugar, sin. Digamos, uno siempre se apaga la luz a la noche y llora, ¿viste? Es así. Siempre, no. Siempre, Maju, no. Casi siempre. Casi siempre. No. Muchas veces. Muchas veces. Sí. Pero después uno elige cómo transitarla. Pues con Aroski. Uno elige cómo transitar la vida. Es natural, es el ánimo de uno. Sí, el humor es muy melancólico también. La comedia es melancólica. Sí, sí. La risa es melancólica, pero es linda también. Pero es como llevar al extremo la tragedia, ¿viste? Sí, la tragedia de la comedia está en un pasito, ¿no? Tan extremo lo que te sucede que ya te reís, ¿viste? Cuando le encontrás la vuelta, la última vuelta de sufrimiento, te empezás a reír, pues no te queda otra. Claro. No, además vos ves las grandes comedias, sí. de cine, de teatro, incluso de televisión, y decís, todo esto que están diciendo en otro tono, es una tragedia. Es una tragedia. Porque los protagonistas de la comedia la pasan para el orto, siempre. Está todo mal. Siempre. No les va bien en el amor, en el laburo, en la familia, todo le va mal. Todo mal. Te causas gracia porque lo hacen de un modo para que te cause gracia. Claro. Pero el tono es... Claro, sí. es como la lupa de la tragedia la comedia, claro. ¿viste? Es eso. Uh-huh. Pero creo que es una elección. Bien. Sí. Bueno, hablando de comedias, vamos a ir una canción y con Maju Lozano vamos a pensar sí. qué comedia podríamos haber hecho. Ya que tantas veces estuvimos por trabajar juntos, nunca se dio. ¿Dejamos así la cosa? ¿Nunca trabajemos juntos? ¿O decís que una vez...? Que se va a romper el mito, ¿sí? ¿sí? ¿Qué decís? Yo creo que un día tendríamos que trabajar juntos. Bueno, sí. Ahora vamos a ver si encontramos alguna película sí. o alguna obra. Dale. Está Maju Lozano hoy aquí en Metro y Medio, 7 de la tarde, 21 minutos en la República Argentina. 32.1 la temperatura, la estúpida sensación térmica 33.1. Y hoy hay gordos con chorizo, cuando se vaya Maju, eso sí, sin mujeres gordos con chorizo. Jealous, don't believe a word, 'cause they are so wrong. Lola, Lola, sex and lies and mystery, they don't bring out the best in me. Keep jumping from one lover to another. Thank you for the time you've taken cleaning up the mess I made. canción de Mika, la escuchamos a las 7 de la tarde con 24 minutos. Gran invitada, dice Benito. Gracias. No, ayer vino Mercedes Morán. No. Gran invitada, Maju Lozano, dice, qué grosa. Maju, me pasa lo mismo, los hombres siempre me toman como su amiga, dice sí. Andrus. Pero gacho te hace. Sí, algo sacaste. Sí, ahí, no es que morís virgen, tampoco nos sabemos las víctimas. Morí con lo de la ginecóloga de Maju, dice Patti. Y siempre, la gente te quiere, Maju, ¿no? Sos querible. Déjeme lo feo también. Casi no hay, así que le vamos a pedir a la gente que te manden mails puteándote un poco. Pero todos los invitados dicen, che, léeme los feos, ¿eh? Claro. Es como hay una paranoia con eso siempre. No hay que darle bolillo. Ajá. Bueno, ¿sabes qué película siento que deberíamos haber hecho? A ver o que si podríamos sentimos hacer la misma. ¿Lo decimos a la cuenta de tres? Dale. Uno, dos, tres. Cuando Harry conoció a Sally. ¿Hacemos la versión argentina? ¿Hacemos la versión argentina? Sí. Hay que ver cómo repartimos los papeles. ¿Quién es Harry y quién es Sally? Yo soy Harry. Dale. Va, me parece que va. No, la otra vez, la semana pasada, lo vi a Billy Crystal, que hace de abuelo en una película, me quiero matar. Sí, bueno, Billy Crystal. Me quiero matar. Ya era grande, nosotros éramos chicos. Es tremendo eso. Sí, yo creo que es cuando Harry conoció a Sally, y también, que no me acuerdo el nombre en este momento, esa película con Diane Keaton y Jack Nicholson. Sí. Ellos se enamoran de viejos. Ajá. Uh-huh. Que el afiche son esos dos en la cama, pero no me acuerdo cómo se llama la película. ¿Pero que ya damos para eso? Sí, yo creo que seguimos así, no, la vamos a poder hacer. 20 años por lo menos para eso. 30. ¿Y Diane Keaton cuántos años tiene? Y debe tener 70. ¿Sí? Sí. ¿Y Jack? También, Jack Nicholson. Bueno, más. Tenemos como 30 años. 30 años más tenemos. Bueno, está hagamos bueno. Hagamos cuando eso. Harry conoció a Sally. Sí, yo creo bueno, que también. ¿Hacemos una escena después? Sí, claro. ¿Te animás a hacerla del orgasmo o no? Con vos al fin del mundo. Dale, Majo. Sí, acá estamos, che. Nos ponen a prueba. Yo la amo, pero yo tengo que inventar una mentira que sea más convincente que la realidad, aunque la realidad sea lo más obvio del mundo. Te quiero mucho. Te amo, Leo. Te amo, Leo. Nos obligan a improvisar y nos hacen sufrir. Salgo del trabajo con un amigo tarde, porque nos quedamos haciendo inventario, pero tarde, ¿eh? Le digo, vamos a comer una cerveza. Es que voy a pagar solo la tarjeta, pero voy a pagar mitad con la tarjeta, mitad en efectivo. Porque después me viene el régimen de la tarjeta y con quién fuiste anoche y estuviste comiendo y gastaste para dos combos y vos sos uno y te vas a comer dos combos. Pero las amamos y tenemos que aguantar. La verdad no la convence, o sea, para ellos la verdad es una mentira. No te podemos ayudar, Leo, tan solo te entendemos. Ya llega Gordos con Chorizo. Recibimos tu caso al 4010-7267. Esto no evoluciona. A nuestros abuelos les pasó esto, ¿eh? Yo creo que sí. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. We wanna be free. Metro. 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. No somos nadie. Vamos a conversar con Francisco Metzadri, especialista en economía y energía. Metzadri, ¿hay crisis energética, sí o no? ¿Y por qué? Yo vengo anunciando el tema de la crisis desde hace muchos años ya, con un congelamiento de tarifas, que realmente creciendo de a poco sus efectos sobre el mantenimiento de los equipos y la voluntad de inversión al no haber ingresos suficientes en el sector. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Cerrá los ojos. Estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege. La temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege. Clear Man. Máxima protección. Cero caspa. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. Qué bueno es tenerlos. Qué bueno es que exista Full Escabio. Llegaste a Full Escabio. Ya sos uno más. Fullescabio.com. Palermo, Belgrano, Caballito. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años.

Espacio publicitario. Iniciando sesión. Todo listo para seguir con Metro y Medio. Sebastián Wainwright, Julieta Pink, lunes a viernes de 18 a 21, Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. De la tarde, 34 minutos, 33.1. Quiero contarte, Maju Lozano, escuchá sí. Todo lo que va a haber en Metro y Medio hoy, además de vos. Ya te dejo que ya me da culpa, pero tenemos que hacer no, algo todavía. Yo me puedo quedar porque tengo permiso. Ah, bueno, tenemos gordos con chorizo un rato. Te encanta. Bueno, a mí me gusta gordo con helado, me encanta. También, pero también. Pero gordos con chorizo empecé a tomarle cariño. Me imagino, además, cómo sí. Serás vos. Sí. En un rato, gordos con chorizo, hoy va a venir Alejandro Berkovich a hablarnos de economía sí. Y... lo agarramos ahora, sí. Lo hacemos bien. Lo matamos a preguntas. Y en un rato, Sergio Levín también con toda la educación vial. Sergio sí. Viene. Y bueno, es un fin ajá. De semana importante para eso. Sí, y va a contarnos novedades, estadísticas y otras medidas que se han tomado este fin de semana para que el público vuelva más tranquilo de la costa en este fin de semana largo. Bueno, sí, venís de rascártela que apuro tenés en llegar a casa. Claro, primero eso. Pero, te haga, todos desde acá lo decimos, pero estás en la ruta ahí. ¿Sabes estás qué? Con pero, tu pareja que lo, sí. Ya no te aguantas más. La criatura que te llora, sí. Que nada más todo meado. Me bajo ¿viste? Acá. Bueno, pero bueno la película que tenemos que hacer, muchos dicen, es Alguien Tiene Que Ceder. Esa es la que yo digo. Me parece que es esa la de Jack Diane Nicholson. Keaton y, sí, es esa. Para es mí esa. Son muy grandes. Todavía no podemos hacer esa. Yo doy. Rodrigo dice: El mismo amor, la misma lluvia. Ah. Es la primera de Campanella, que es linda. La primera de Campanella es linda. Sí. Sí. Pero parece hacer Argentina es rara, ¿no? Hacer sí. Otra película argentina. No digan Rapito y Rambón porque no es. No. Sí, todos dicen. Alguien tiene que ser. Alguien tiene que ser. ¿Nos ven tan grandes? No, vos tiraste la idea. Vos tiraste esa. Para hablar con Maju es clave. Cuando Harry conoció a Sally. De eso, Maju. Haciendo el papel de la chica, nos vuelve loco a todos. Sí. Háganlo. Un abrazo grande. Bueno, sabes que yo me la encontré a Meg Ryan en Nueva York. Mentira. ¿De verdad? Le dije, Meg. I love you. Y me dijo, me too. Ah. Está grabado. No está grabado, pero yo estaba con un amigo que fue testigo y nos sacamos una foto muy borroneada. La cara de Meg Ryan es un quilombo. Era hermosa, no, Meg. No se sabe quién es. Es como la Cipolitaki. No, la cara es un quilombo. Tiene un quilombo grande. Qué loco, ¿no? Mujeres digo, tan bellas. Sin faltar el respeto, Coca Calabró parece no operada al lado de Meg Ryan. Imagínate. Tremendo. Sí. Yo creo que tanto hizo, quilombo, tío. Se hizo un desastre. Se le desordenó la cara. Casi le digo, Meg. Meg, si eras qué laberinto. ¿Para qué hiciste todo esto, Meg? Pero ¿por qué la mujer linda tiende a... Viste que cuanto más linda, más uh-huh. Jóvenes, más se tocan la cara. No se toquen la cara. ¿Tenés ganas de operarte algo? Operate el ombligo. Pero claro, la cara no se toca. Los hombros. Es como la pelota. La pelota uh-huh. No se mancha, la cara no se opera. No se opera. Debería no. Ser ley eso. Porque además si sos linda, envejeces con lindura. Y ¿no? sí. Si sos linda y sos buena, porque la gente mala envejece feo. ¿Ejemplos? Tienen que ser conocidos. Y o sí. Nombrarte tíos. No. Bueno, los tíos de Más Curosano son todos malos. Uy, este nos mata. ¿Quién nos dice que tienen que hacer Elsa y Fred? Chicos, termínenla. Que conduciendo a Miss Daisy. ¿Vale? Peliculón de Marcos Carnevale, pero sí, no vamos. Qué a lindo, hacer, el Chifred. Digamos, son grandes, chicas. Bueno, pero yo te daría besos en la frente también. Y ¿no? Tenés un montón de lugar, además, para darme besos ahí. Pero no da. Vamos a ser muy viejos y yo no voy a terminar de demasiado. Besar la frente. Es cuando Harry conoció a Sally. Yo ¿no? creo que yo quiero lavarme los dientes mirando por la ventana. Sí, yo quiero eso porque por la además, vida. Querida Maju. Hay una generación que no vio cuando Harry conoció no, a Sally. No, sí, es una generación que, bueno, es va a pasar mal, ¿no? Acá estoy buscando una lista que siempre me pasa esto que no... Deberían ver todas, o sea, todos los padres deberíamos tomarnos el trabajo de sentarnos uh-huh. Con nuestros hijos y decir, estas 10 películas tenés que ver porque son importantes para tu vida. Te recomiendo un libro que se llama Cine Club. Hoy hablamos con Male Ginsburg de ese libro. ¿Qué me importa? No, está bien. Sí, Cine sí. Club que trata de eso, claro. El libro, ¿no? Es muy bueno. La escribió David Gilmour, que no es David sí. Gilmour, el de Pink Floyd, es otro, es que otro, se llama así. Que tiene la desgracia de llamarse así. Que siempre fue el otro David Gilmour. Pobre. Bueno, ¿podemos hacer Sescual también antes del amanecer, antes del atardecer? Ay, no las vi. Uy, miralas. Lo que pasa, ya estamos viejos para eso. Pero, sí, da más adolescente, y es ¿no? Muy lindo el pibe que hizo la película. Y bueno, un no me da. Pero son, te cuento de qué es la película. Sí. Los pibes se conocen en un tren. Sí. Y están todo el día juntos. Y dicen, bueno, nos encontramos en 8 años, a esta hora era así la película, ¿no? Ah, en 8 años sí. Nos encontramos y bueno, y se encuentran. Después de 8, bueno. Todos quisimos vivir una historia así, más o menos. ¿Quién no? Porque uno por lo general te encontrás 8 años después de haber estado con ese pibe y los dos piensan por adentro, está hecha mierda. Menos mal. ¿Sabes lo que te vean pelado? Por eso la tele me protegió. Cuando me encuentro con alguien ya sabe que estoy hecho mierda. No, pero vos no estabas hecho mierda. Porque no me conociste con pelo. Pero con pelo es también no sé, es como conocer a Homero Simpson pero con mirá, pelo. Pará, me saco la ropa y me vas a ver, mirá. No, yo a Dalia la veo contenta. Bien, ok. Lo importante pero por otras cosas. Bueno, sí, porque se ríe mucho conmigo. Señoras y señores, hacemos la escena nervios, de cuando Harry conoció a Sally, pero la escena, ¿eh? ¿Te animás al orgasmeteo? Ah, ¿tienes la escena del orgasmo? Sí. Sí, yo me animo a todo. Yo decía, si viene con el hijo no le puedo pedir a esta escena. Pero si viene sola, sí. Era muy pero perverso. Todavía no entiende. No entiende nada, ¿no? No entiende nada. Bueno, ¿te animás? Sí, claro, dale. Maju, bueno, y con esto... Me da pudor. ¿No? No te miro, si querés. Sí, pues si no me miras no voy a poder tener el orgasmo. Sí, bueno, te miro entonces. Escúchame, gracias por haber venido, Maju. No, gracias por invitarme. Por favor. Tan lindo, ¿verdad? Dale, tonta. Entonces. Qué melancolía de acá, sí, por favor. Sí, chicos, bueno. Un poco para arriba la invitada, dale. Cuando Harry conoció a Sally, esta es la escena, esta es la película. Señores productores, gracias. Cuando piensen en la versión argentina... No llaman. No te va a gustar. Ahí está, vamos a hacer Cuando Harry conoció a Sally con Maju Lozano. Mira, me están diciendo que se va a estrenar antes de la medianoche. No importa. Vamos con... ¿Qué? ¿Como la otra parte de la otra parte? Claro. Acá nos dicen, ¿tenemos que hacer Mujer Bonita? No, Mujer Bonita no. Julia Roberts y Richard... No. ¿Quién pudiera tener ese lomo? Vos no vas a poder subir... Tenés que subir la última escena por la escalera del incendio. En ese quilombo no me meto ni loco. Yo me tengo que poner un vestido. Bueno, pues ella tuvo doble. En la escalera meto de doble a Ronnie Arias. Lo meto a Ronnie de doble. Está bien. Diego dice... Yo la meto a... Me dice, Seba, vos buscás una peli para transarte a Majo, a Torrante. No, sea cuántas veces me la transé ya. Chico, eso ya. Sí, bueno, vamos, cuando Harry nunca conoció a Sally, versión argentina. ¿Hay que pararse? Va, yo me paro, si no querés, no. Y a mí me gusta sentada. No, como sabés que los orgasmos te gustan más de parada, sí. Me encanta que no te hayas olvidado. ¿Y entonces qué haces con todas esas mujeres con las que estás vos? ¿Te levantás y te vas? Claro. Ah, bueno, entonces explícame cómo lo haces, qué le decís. No, mira, yo termino con esas mujeres y, no sé, le digo que tengo una reunión, que tengo peluquero, que tengo un partido de tenis, ¿viste? Un partido de squash. Pero vos no jugás el squash. Pero ellas no saben, me acaban de conocer, son relaciones ocasionales. No, eso es asqueroso. Sí, ya sé, me da un poco de culpa, me hace sentir horrible eso. ¿Sabes qué? Me alegra mucho nunca haberme metido con vos. Hubiera terminado siendo una de esas mujeres. Sí, igual no entiendo por qué te enojas vos, porque no te lo estoy haciendo vos. Sí, sí, me lo haces a mí. Se lo haces al género femenino. Y yo soy mujer, soy género femenino. No, yo ¿entendés? Ya sé que sos una mujer, pero yo no me siento mejor por esto. Te estoy diciendo que me que yo me siento mal, pero por otra parte nunca escuché quejas. Bueno, por supuesto que no escuchaste quejas porque desaparece demasiado rápido. Sí, pero igual creo que la pasan bien conmigo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo? O sea, ¿a qué te referís? Lo sé, simplemente lo sé. Pero bueno, ¿pero por qué? Porque lo sé, porque ella... ¿Cómo sabes realmente? No, porque yo siento, gritan, me dicen cosas, me agarran, me rasguñan. ¿Vos estás diciendo que, no sé, una mujer puede fingir el orgasmo, por ejemplo? Es posible. Déjate hinchar, salí de acá. ¿Por qué? La mayoría de las veces, alguna vez, alguna mujer finge un orgasmo. Bueno, conmigo no, a mí no me pasó. Sí, dale, ¿cómo sabes? No sé, porque lo sé. Ah, cierto, me olvidaba que sos hombre. ¿Y qué tiene que ver eso? Nada, solo que los hombres están seguros que nunca les pasó a ellos y que todas las mujeres alguna vez fingieron un orgasmo y así que haces las cuentas. Todas las mujeres alguna vez fingieron un orgasmo. ¿Pero vos pensás que yo no podría diferenciar un orgasmo verdadero que uno falso? No. Dejate de... Soy varón, soy hombre, me doy cuenta de esas cosas. No podrías, no. ¿Cómo que no? No. Que vos en cualquier lugar podrías... Bien, Maju. Un beso a mi hija que está escuchando. Un beso. Joaquín. Cuando Harry conoció a Sally, versión argentina con Maju Lozano. Gracias por haber venido, Maju. Gracias por invitarme, fue hermoso fingir con vos. Gracias, la primera vez que fingen en radio, en la vida un montón de veces. Ay, qué lindo. Siento que no puedo cambiar. ¿Qué problema hay? Nadie quiere cambiar. No hay conflictos, qué felicidad. Queridos oyentes, ¿cómo están? Bien, hoy les haré algo único, algo que en ninguna otra emisora les ofrecerán. Y como la radio es magia, aquí estoy yo. ¡No! Para hacerles... ¡No! Un truco de magia. Bien, este es mi mazo de cartas. ¿Lo ven bien? Bien, lo voy a mezclar, nada fuera de lo normal, un poco aquí. A ver, usted, usted oyente, el que está viajando en colectivo. Pobre. Piense en una carta. ¿La pensó? Fantástico. 1, 2, 3, Wolf the Flowing, West Invernon, y esta es su carta. ¡Bravísimo! ¿Eh? ¡Qué bueno que soy! ¿Eh? Acertando las cartas. Metro y medio, un programa mágico.

nothing left to do or say. Think I'll dream till the stars shine. The wind that whispers in the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born. Nuestro amigo Jason Kay para abrir la tercera hora de Metro y Medio, Corner of the Heart, a las 8 de la noche con 2 minutos en la Argentina. Se viene la lluvia, ¿no? Se viene el momento único a la República Argentina, mejor dicho, a la ciudad de Buenos Aires. Quería agradecer a Confiterías y Panaderías La Argentina, nobles, suaves, esponjosas, hechas con 100% de manteca. Así son las medialunas de Confiterías y Panaderías La Argentina, que cuenta con 7 locales distribuidos en Belgrano y en Palermo, con más de 100 años de trayectoria. clargentina.com.ar, Confiterías y Panaderías La Argentina, la más amplia variedad y la mejor calidad. En realidad, vos no sabés por qué elegís a tu pareja, pero sí sabés por qué elegís Cerveza Imperial. Por su sabor intenso, su cuerpo. Porque está bien hecha. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo, ahora en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ya pasamos demasiados sacrificios, aprendimos más casados que en la escuela. Puedo envejecer comiendo mortadela, preguntaré al encargado en mi edificio. Este micro se merece algún auspicio. Somos gordos con chorizo. Somos gordos con chorizo. Martín Alejandro Reich, bienvenido a la mesa, bienvenido a esta cita impostergable de cada martes que es Gordos con Chorizo. Gracias, Sebastián, ansioso por esta terapia que compartimos. Bien, en un ratito vamos a escuchar los testimonios en el 4010-7267. Imagino yo que en un feriado los gordos con chorizo se multiplican. Sí, se multiplican. Sí, con un changuito en mano. Shoppings, plazas, cambiando pañales, paseando, sí. Visitando suegra, visitando cuñada. Sí, almuerzos familiares que se extienden. Sí, por todos lados. Gordos con chorizo, esperamos los testimonios en el 4010-7267. Y saludamos a Pablo Fábregas, que está en sus vacaciones. Sí. Seguramente choriceando como nadie. Debe estar comprándole algo a Inés ahora. Ajá, seguramente. Sí, haciendo alguna diligencia sí. O arreglando algo. Sí. Obvio, por supuesto. Gordos, con chorizo tenemos nuestros testimonios, yo tengo los míos. Estuve el fin de semana en Mar del Plata. Sí. Dormí una noche, todas las horas que quise. La libertad total. Total. Comí todo lo que quise, hablé de los temas que quise. Estuve con amigos. Sí. Sin reloj, en realidad, ¿no? Sin reloj. Muy bien. Nadie me despertó a la noche. Todo eso lo estoy pagando, Martín. Lo estás pagando. Todo eso se paga el otro día. Cuando volví lo pagué. Lo pagué, como no podía ser de otra manera. Lo pagué tal vez de un modo leve, pero... ¿Escuchó Galia? ¿Te dijo algo? Me hizo muchas preguntas. Ah. ¿Quiénes fueron, por ejemplo? ¿Quiénes fueron a comer a la noche? Un oficial de policía. Algo así. Un oficial. Entonces le dije, Matías, Sandy, Juan Pablo, Nico, vino Luca, el hijo de Matías, Pablo Lete, Andrés Pandiela, Zucker... Sí. Bueno, ¿de qué temas se hablaron? Más o menos fui contando de qué hablaban. Chimentos, sí. Cómo está tal con la novia, tal como está el otro. Es como un noticiero, vos le tenés que dar la actualidad de tus compañeros de viaje. Sí, sí, sí. Cómo está cada uno. Y si no, no le puedes ir bien. Porque te dicen, no me contás nada. Y la verdad que entre los hombres no hablamos de nada. No, estamos ahí todos ahí sentados y charlamos, ¿no? Nada más. Y también se desprenden preguntas de ellas, de ¿está canoso tal? Y la verdad que no lo miro. No. Charlamos, ¿no? Sí. Fíjate vos la próxima vez que lo veas, ¿no? Por ejemplo. Sí. Tiene eso. Y lo otro que tiene Dalia, que mañana se lo voy a decir en la cara, porque mañana es la invitada de Metro y Medio. Sí, decíselo, te voy a recordar. Es muy opinadora. Muy opinadora. Y aparte opinadora sin estar ahí, ¿no? Sin estar. Lo hace mucho. Estar. Entonces, y otra característica es que, por ejemplo, yo le digo, tal es un nabo. Me dice, no, para mí es un genio. ¿Verdad? Siempre me opina sí. lo contrario. Y no desarrolla, termina ahí. Porque yo evito la pelea también, evito la discusión. Es eso. Está bien. Mi testimonio. Me quiere gritar y lo logra. Yo tengo, sí, un amigo personal. Uh-huh. Ella está de viaje, Belina. Sí. Está volviendo, por suerte, porque la extraño, pero... Siempre hay un pero. Sí. Antes de viajar vino a casa ella a instalarme Skype. Ajá. Que para mí es un mundo que no quiero conocer. Bien. Y ella pero estaba... facilita la distancia del... Sí. Igual estoy con vos, ¿eh? Gracias. Igual estoy con vos. Ella decía, para vernos, no se fue un año. Claro. Se fue 12 días, ponele. Nada, no. Aunque hablemos una vez, si algún mail, estamos en contacto. Claro. Sé de vos. Porque además el Skype es con delay. Exactamente. Es buenísimo, sí. Como medio, la verdad está buenísimo. Pero 12 días. Ella, ¿no?, mueve una mano hoy y vos la ves mañana. Claro. Entonces, si la cara se ve pixelada. No va. Hay que coordinar para verte. Yo estar en casa y verla. Es un quilombo. La verdad que te extraño, pero no quiero esa coordinación. Claro. ¿Y vos, por ejemplo, tenés que ir a tu casa a verla? No. En esto siento que hasta ahora gané. Uh-huh. Porque... Esto me pasaba con Peto. La novia estaba afuera. Sí. Y Peto me decía, no, me voy a mi casa que voy a hablar por Skype. Claro, no, eso no lo consigo. Me parece que no la querés más por eso. Así vos sos muy joven, pero en los 80, Martín, vos tenías un familiar, un amigo en el exterior. Era así, decías, me voy porque me llama. Porque va a llamar tal. Claro. Bueno, bien. Entonces por suerte llamó seguido, no por teléfono, cosa sí, mucho más normal. Entiendo. Y no tengo que estar tan pendiente de la computadora. Aparte, me puso una contraseña y demás que cuando entraba no iba. No funcionaba. No, se lo dije por mail y todo y ella probó desde allá. ¿Y pudo? Y me dijo, ¿sabes qué? Mejor de reconocerte que yo tampoco entré. Ah, menos mal que ganaste esa batalla. Así que tengo un mínimo alivio. Bueno, ¿y hubo Skype o no hubo Skype? No llegamos a eso, no. Buenísimo. Algún teléfono, mails. Espectacular. Sé que está muy bien y está bien. También tiene que disfrutar el viaje. Si hablamos todos los días. Claro. Me parece que no es viaje. Claro, porque ella de viaje también dice, tengo que ir. Bueno, no, ella tendrá la computadora consigo, supongo. Creo que sí. Uh-huh. Pero hasta a mí me da cierta culpa, hablabas de culpa vos. Claro. Si hablamos todos los días, digo, no está de... Entiendo. Que tenga la cabeza en el viaje. Sí, ya está. Después nos vemos. Y tuve una como siempre, un costado mío medio maraca. Sí, el costado femenino de Martín. Sí, Reyes. Sí. Sábado de la tarde estaba con Gonza, un amigo en el club. Siempre y... no hay nombres enteros en la vida de Martín. No, Gonzalito. Gonza. Y me dice, estábamos con bastante tiempo, sábado de la tarde en el club, ya habíamos almorzado y todo. Acompáñame a este hipermercado grande, el que está al lado de la mezquita. Sí. Sí, el fácil, que tiene un montón de cosas. Sí. Al sector jardín que tengo que comprar tierra. Ajá. Para plantar unas cosas de macetas de albahaca, no sé, quería plantar la casa. Sí. Nos fuimos los dos, nos faltó ir de la mano. Claro. Al sector jardín a comprar distintos tipos de tierra. Uh-huh. Nos miraban como, porque todos estaban en pareja, cochecito. Bueno, ustedes también estaban en pareja. Nosotros también. Ajá. Hasta aprendí la cantidad de bolsas de tierra que hay. Entiendo. Y en un momento, aparte llegando a la caja, me dice Gonza, ¿sabes lo que no estoy encontrando últimamente? A ver. En serio me lo dice. Sí. BC de frambuesa. No sé de qué me está hablando. La mermelada. Ah, ok. Y lo peor es que yo le digo, yo pensé lo mismo, no te lo iba a decir nunca. Uh-huh. Es difícil de encontrar. Bien. Más de mina que sobre lo que no tengo. Me sorprende, estando en la jardinería, cómo sale ese tema de frambuesa. No, pues paseamos por lo que hace el supermercado. Entiendo. A toda la parte general. Uh-huh. Y ese gusto puntualmente no está en ningún lado. Las chicas lo deben saber. Es el costado femenino de Martín Reich. Te invito a escuchar testimonios de los gordos con chorizo en el 4017-267. Hoy un poquito más tarde que de costumbre. Brindamos, ¿no? Sí, por supuesto, brindamos. Muy bien, por nuestra Imperial. Está hoy puesto, tenemos, ¿no?, Imperial Cream Stout, que es una cerveza oscura con aromas a tostado, café y un dejo de dulzura también. Sí. En boca es de sabor intenso y cuerpo cremoso debido a una fina selección de maltas tostadas que logran una cerveza especial. La combinamos a la Imperial porque... de hoy con sabores de fuerte personalidad como el Roquefort y las anchoas. Aquí hay una bandejita. Vamos con, que... todo, sí. Con todo. Con que nos todo. Mira con los quesos. Sí, sí. Brindamos entonces por Imperial y por San Bayoni, que hizo el himno inolvidable de Gordos con Chorizo. Vamos a los testimonios en el 4017-267. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? Damián, ¿cómo estás, Sebastián? Damián, ¿cuántos años y cuántos de preso, Damián? 31 y hace 8 de novio y 1 y medio casi conviviendo. Adelante, Damián. Bueno, nos fuimos de vacaciones a Miramar. Sí, bueno. 15 días. Uh-huh. No era la primera vez que nos íbamos de vacaciones, entonces más o menos ya sé cómo viene la mano. Uh-huh. Los primeros días son difíciles, como que no a veces no me banco mucho, el estar las 24 horas juntos. Claro. Y bueno, la primera pelea fue cuando le dije que quería bajar del supermercado a comprar algo para comer, una fruta, algo, y me dijo, te acompaño. Y no. Ah, claro. qué difícil decirle, quiero estar solo, ¿no? Es más, la fruta lo inventé. Claro. Quería bajar. Sí, nunca como fruta. Sí. Pero le dije, no, pero no hace falta, le digo, quédate y bajo. Y a lo cual ella me responde, claro, vos querés que yo me quede para que cocine, así cuando volvés ya está todo hecho. No, quiero que te quedes así, estoy solo un ratito. Mirá todo lo que pensó. Claro, bueno, eso fue la primera. Uh-huh. Después, al segundo, el tercer día, perdón, me dice, le digo yo que voy a ir a una gomería porque cuando estaba yendo para la costa el auto me tiraba un poco y quería hacer una rotación en las cubiertas. Y bueno, me levanté más temprano para poder ir a hacerlo y también me quiso acompañar. Y la blonda era, ¿para qué me querés acompañar? Y dice, bueno, ¿querés compartir nada? Estamos de vacaciones. ¿Pero qué vamos a compartir? La rotación de la rueda. Esto vas a compartir en una gomería, la rotación de la rueda. ¿Qué vas a compartir? Las cosas de mecánica no son en pareja. No, ese fue terrible. Además fue realmente un día durísimo porque se enojó durante todo el día. Sí. Y después, bueno, ya se hizo más tedioso. No sé, a ver cómo te explico. A la mañana yo tenemos distintos horarios de trabajo. Y mi reloj biológico es a la mañana. Y allá estábamos todo el día juntos. Entonces yo a la mañana, no sé, disfrutaba la mañana de irme a comprar el diario. Claro. Al departamento, iba al baño. Y cuando ya pasaban, no sé, más de 10 minutos o 15 minutos, cuando me tocaba la puerta y me decía, che, Dami, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? Y sí. Bueno, para... Aparte, mi amar, a mí me encanta, tiene un solo problema. Es chiquitito. Siempre lo vas a encontrar al otro. Claro, claro. Sí, después se complicó todo más cuando nos volvimos, porque estando ahí, bueno, prácticamente como que me obligó a empezar a hacer un deporte. Lo cual le dije que estaba bien. Empezamos a hacer natación y cuando llego acá me anoto y me dice, me voy a anotar con vos. Uy, no, la puta. Era mi rato de recreo. Sí. Claro, y decís, ¿para qué? Y bueno, ella quiere seguir compartiendo y es muy duro, realmente que es muy duro. Aparte, compartir natación a nivel de al lado, te saludás con el otro mientras... Un infierno. Atención, si quiere enseñar a cómo me tengo que poner la gorra antes de entrar a la tieta. Un infierno tus vacaciones, Damián. Sí, la verdad que estuvo bastante difícil, pero bueno, ¿qué va a hacer? Por suerte volviste. Por suerte ya volví, sí. Un abrazo, Damián. Otro para ustedes. Claro, la pareja 15 días, cara a cara, cara a cara. Se lleva, por supuesto, el pack de cervezas Imperial, Damián. Vamos con otro testimonio en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? ¿Qué tal? Mariano, Seba, ¿cómo andas? Mariano, bienvenido. Mariano, ¿cuántos años? 33. ¿Y cuánto de preso, Marianito? Y 2 de casado y 5 de novio, en total 7. Sí, Mariano. Martín, discúlpame, no te... Marianito, un placer. ¿Qué tal? Bueno, el caso es sencillo, es el concepto de la nada, no entiende el concepto de no hacer nada, ¿entendés? Claro. Pasó en esta semana, estábamos en la playa, cerca de los acantilados en Mar del Plata. Bueno, estábamos con mi suegro, ¿no? Te fuiste con tu suegro. Sí, este aplauso para vos. ¡Qué boludo! Bien, Mariano. No. Pará, ¿tenés hijos? No. Error entonces, porque mis suegros vinieron a mis vacaciones, lo reconozco. Sí. Pero tengo hijos y se hicieron cargo. De mi visita. Entonces, sí, uno se alegra ante esa visita. Claro. Pero si no tenés hijos, ¿para qué van tus suegros? Claro, lo escuché. No, en realidad nosotros fuimos a lo de ellos porque ellos viven allá, ellos viven en Mar del Plata. Digamos, de vacaciones fuiste a la casa de tu suegro. La peor vacación del mundo, se llama la película. Fuimos unos días nada más, ¿no? ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Bien, Mariano, este es un gordo cochonizo, de vacaciones fue a la casa de tu suegro. Y lo dice ya... Hermoso. Prefiero ir al obelisco el lunes a las 3 de la tarde. En bolas. Sí. Con todos los cortes, con todo lo que está pasando. Con todo. Adelante, Mariano. La cosa es que estábamos... A ellos no les gusta, les molesta a la gente, ¿viste? Que vaya gente, porque como no viven del turismo, está la cantidad de gente. Pero bueno, se ponen lo más lejos posible del agua. Estábamos al borde del acantilado, un calor de loco, no corría una gota de viento. Mariano, anteayuda es el jueves, ¿eh? Sí, claro. Va a Mar del Plata para alejarse del agua. Sí, buenísimo, y de la gente. No, ellos, yo no, yo tenía un calor de loco, le digo, miren, yo me voy para la orilla, ¿viste? La cosa es que me siento en la orilla, bueno, me fui, caminé, no sé, 50 metros, llegué a la orilla, me senté, estaba en el cielo, ¿viste? Solo, sí, frente al mar, vientito, a los 2 minutos cae... La señora, a decirme, ¿nos metemos al agua? No, la verdad estoy bien acá, ¿viste? Dale, que no compartimos nada. No compartimos nada. Métete vos en el mar, yo te espero a la orilla. Claro, metete, ¿qué te pensás? Que hay una pared invisible que me impide meterme, ¿no? Si me hubiera querido meter, me meto y listo. Compartimos pizza anoche, la verdad ya compartimos. Es verdad, a la mujer le gusta mucho meterse en el agua con su novio, marido, lo que sea. Claro, lo más triste es que se mete hasta la rodilla y tiene miedo. No, vámonos porque me chupa, Claro. Aparte, a nosotros nos gusta estar más tiempo en el agua. Y dicen, bueno, vamos. Y además, a la mujer tal vez le gusta estar en el agua y estar. Sí. Si nosotros estamos en el agua, estamos haciendo algo. Exactamente. Le bajamos la malla a un amigo, jugamos con una pelota. Es una ola. Sí, nada, no podemos estar quietos, tenemos que jugar a algo. Sí. Qué difícil, Mariano. Además de eso, mil cosas. A la vuelta Que eso, compramos un día antes, compramos porque volvíamos temprano en madrugada, compramos media luna en la famosa casa de Mar del Plata. Sí, sí, muy rico. En la mejor del mundo para mí. La ciudad de Estados Unidos. Exactamente. Claro, exactamente. ¿Y? Y bueno, digo, guardamos 4 o 5 para el viaje de vuelta, ¿viste? Uh-huh. Por lo menos me hace mate. Bueno, cuando al otro día salimos, agarramos la ruta, me dice, yo no quiero dulce. Pero, carajo. Cuando ya estábamos en la rotonda del aeropuerto. No, no. Sí. Nada. Y aparte hay que ser gente con el que conduce. Hay que saber ser copiloto. Claro, copiloto. Claro. Por 100 kilómetros más o menos hasta las armas casi no hay nada. No sé qué Viboratá, no sé qué pueblo es. No hay una fucking estación de servicio, sí, ¿viste? Para comprarle algo salado. Pero, carajo. Bueno, me tuve que aguantar como una hora y pico hasta que pudimos comprar el tomar mate porque no había caso, ¿viste? ¿No? Que cómo voy a tomar solo, que ella no iba a poder tomar. Me encanta, estamos escuchando testimonios de infiernos de vacaciones. Infierno, eso bien. Es lo que está pasando. Mariano, estando en la casa de tus suegros, ¿lo hicieron? Sí, bueno, te tengo que decir que sí. Eso, a veces pasó. Uh-huh. Poco. Y sin 40% de la vez. Pero no estás relajado del todo. Y no, están tus suegros a 10 metros. Casi que no. Estamos obviamente en otra habitación, otro lugar, pero... Sí. Un abrazo, Mariano, gracias. Bueno, gracias. Chao, Mariano. Hasta luego. Estamos haciendo vacaciones a cualquier cosa. ¿Sí? Claro, claro, vacaciones es otra cosa. Muy bien. Por supuesto, se lleva el pack de cerveza Imperial. 4010-7267. Belén dice, los escucho y me dan pena. Muchas mujeres hoy. ¿Ah, sí? Escuchando. Julieta Peláez dice, siempre se aprende algo en Gordos con Chorizo. Después no lo aplican igual, ¿no? No, se ríen con nosotros, sí. Bien. Guada nos dice, voy a Río y su carnaval. ¿Quieren corresponsal? Por supuesto, Guada, nos encantaría. Igual. Acá te recomiendan un supermercado donde está el de frambuesa que querés, Marto. Gracias. Sí. Después voy a hablar de ese. Se lo pueden escribir a Reich Martín. Esa es la cuenta arroba de Twitter. Arroba Reich Martín. Ahí está. Gracias. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Habla Jeremías. Jeremías, sí. ¿Cuántos años? 29. ¿Cuánto de preso, Jere? 1 y 8. Poquito. Sí, poquito, pero... No se lo deseo a nadie. A ver, ¿qué pasó, Jere? No, te voy a contextualizar. ¿Vos viste el día de hoy? Sí. El día de hoy, calor, o sea, terrible humedad, no se podía... Impresionante el calor que hizo. Sí. Voy con mi novia, estamos pintando. Uh-huh. Y estoy pintando así, a full, pinto una habitación, paso el techo, imagínate. Yo no soy pintor. Uh-huh. Yo trabajo de otra cosa. ¿De qué trabajas? Soy técnico electrónico. Sí. Nada que ver. Nada que ver. No. Nada que ver. Entonces empiezo a pintar a full, así... Terminás un ratito, yo me recuesto un poco en el piso, así nada más, me dice, ¿sabés que no estás acostumbrado a laburar? ¡No! Se paró, no, se va. ¡No! ¡Hija de puta, no! Hija de un camión. No. Frase lapidaria. ¿Te provoca, no? Sí. Nada, pinté el techo, lo más difícil del mundo es pintar un techo. ¿Sabés? No estoy acostumbrado a laburar. Se te cae toda la pintura en los ojos. En mi feriado, mirá lo que hago encima. Claro, en mi feriado. Yo, imagínate cómo me sentía. ¿Y qué hiciste ahí? Nada, ¿y qué pude hacer? ¿Le contestaste algo o contaste hasta 1000 por dentro? No, contaste a 1000 y sigo contando. Ah, estás contando. Bueno, estoy contando ahora. Con... Pintá vos. No, sabés. Encima, bueno, nada, eso. No puedo decir más porque si no capaz que... Está por ahí. Cerca, ¿sabes? Entiendo. ¿Y terminaste de pintar, Jere, o sigue esto? No, sigue. Sí. Pero bueno, no te acuestes más después de pintarte. Preguntale si necesita algo. Claro, quedate después. Parado, tomá el mate parado, claro. Todo parado. Parado, viendo a ver qué sigue. No, uh-huh. Sí, ya puedes terminar, listo. Mandate a tu casa, y mañana temprano. Un testimonio desgarrador, el de Jeremías. Un abrazo grande, gordo. Un abrazo. Hasta luego. Quiero decirte, Martín Reich, Sebastián, que mañana en este estudio, viste, en esta semana viene una mujer por día. Sí. Y mañana vendrá la musa inspiradora de Gordos con Chorizo. Qué bueno tenerla acá en vivo. Así que le pido a todos los hombres que no le cuenten mis secretos. No, está bien. Va a estar Dalia Gutman acá. Y van a entender, gordo. Van a entender todo. Mañana van a entender todo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Haremos bueno. Unas preguntas, a ver cómo se conocen y todo eso. Dale, lo que quieras. Dame un abrazo, Marto. Vení. Gracias por estar en Gordos con Chorizo. No, vos. Manera de romper el maleficio, cada cual baila el bolero que le toca, pero no nos rompan mucho las pelotas, ya nos agarró dos veces el granizo, lejos de las estaciones de servicio, somos gordos con chorizo. Chorizo.

Y lo que me responden mis amigos burgueros que tengo es, está bien, no es un espectáculo esto, claro, es otra cosa. Es una expresión. Claro, es una expresión cultural, popular. Tienen razón tus amigos. O sea, nosotros disfrutamos, le disfrutan los pibes, van, están ahí. Le digo, bueno, está bien, pero a mí, qué sé yo, a mí me gustaría... ¿Y quién sos vos para decir que es bueno o malo? Exacto, exactamente. Es un lugar de encuentro, pero para mí debería ser, ya si me pedís opinión, ¿me la pedís o no? Sí. Gracias. Plaza, poné la tribuna, poné en la plaza, no cortemos la calle. Lo que pasa es que justo vino ahora Agarrate Catalina al Bicentenario, no sé qué, que hubo el último feriado, que ya me olvidé que era la asamblea del año 3. Sí. Estaba Agarrate Catalina. Las murgas uruguayas son bárbaras. Bueno, ¿qué crees que haga? Claro, bueno, eso me da bronca. Bueno. Porque son muy buenas, entonces es un espectáculo excelente y yo digo, bueno, okay. Pero Messi es argentino y ellos tienen a Forlán, me quedo con Messi, es lo mismo. Pero Forlán es un crack también. Sí, sí, está bien, tenés razón. Bueno, eso, así estoy. ¿Qué traemos, Berco? Pero contento. Bueno, mucha gente que se fue de vacaciones, aprovechó estos feriados, ¿no? Se quedó mirando murgas y se fue para la costa, explotó la costa, lo que no había explotado durante todo el verano. No alcanza para compensar, porque, claro, son 4 días, es cierto, están ahora volviendo muchos. El viernes me dijeron los que se fueron, viernes de la noche, sábado de la mañana, 12 horas en llegar a Villa Gesell, la Mar de la Pampa, a Mar del Plata, por la cantidad de gente que había. Incluso barajaron hacer algo que se hace en España, en Barcelona, que es muy grosso, que es que las rutas cambien de sentido. Sí. O sea, eso vamos a hablar con Levine en un ratito. Tiene semana largo y qué sé yo. Sí. Bueno, eso, ok, seguramente Sergio va a opinar que para eso es una porquería y yo estoy diciendo boludeces. No, por ahí está bien, qué sé yo. Ah, ok, bueno, está bueno. Okay. Ahora nos va a decir. Ahora él nos va a explicar bien. No importa, la cuestión es, fue verdaderamente masivo el éxodo de estos 4 días, no así lo de enero. Y te traigo algunos números, los primeros números que hay de la temporada, para ver efectivamente si fracasó o no. Los empresarios con los que hablé me dicen, en 10 años no hubo una peor. Fue verdaderamente negativo el saldo de esta temporada turística. ¿Por qué? Bueno, por varios factores. Uno, que muchos empresarios pensaron que tenían un mercado cautivo por lo del cepo al dólar. Sí. Y se mandaron un sablazo de precios impresionante. Bueno, ahí que se jodan, se zarpan también. Que se jodan, exactamente. Un poco que se jodan. ¿Te acordás cuando fuimos la primera vez con Metro y Medio a Mar del Plata? Sí, señor. Yo lo primero que vi fue las 8 lucas que costaba, hace 3 años, 4, las 8 lucas que costaba el mes de carpa. Sí, un cuadradito de arena. En el provincial, ahí, no sé, en Playa Grande. No, no en el provincial, en otro de por ahí, pero en las céntricas. Este año estaba mirando, en Playa Grande hay uno que pide 17 lucas. ¿Por mes, por una carpa? Sí. 17 lucas. Le explicamos alguno, no estamos hablando de un departamento. No, de la carpa. Que ya 17 por un departamento también es mucho. Es muchísimo. Acá estamos hablando por una carpa, claro. Un cuadrado de arena con 3 toldos. Sí, una lona medio vieja. 4 sillas, una mesa y 2 reposeras feas. Exactamente, y un montón de gente alrededor. Y un montón de gente, sobre todo un montón de gente alrededor. Y algo muy clasista que es, si vos tenés carpa, tenés acceso al baño y no sé a cuántas cosas, y a una ducha. Sí. Que si no tenés carpa no podés. Nada, obvio. Bueno, por día estuvieron pagando entre 300 y 500 mangos. En los balnearios, digamos, más de clase media, pero en algunos que también va gente de clase media baja, qué sé yo, cerca de Villa Gesell, los nuevos, los que más top, los de más onda, Mar de las Pampas, Carilo, se notan también rasgos de turismo gasolero que nunca se habían visto en esas playas. ¿Por qué? Porque la gente es tan caro realmente, que hasta el que va a un apart hotel de categoría, uno de los indicadores impresionantes será ese, la cantidad de tiempo que tardan en limpiar las habitaciones. Como la gente dejó de ir a los restaurantes y empezó a cocinar, tardan en promedio 20 minutos más por hacer cada pieza en los apart hotel top de Mar de las Pampas. Pero bueno, Carlitos Rottenberg, productor teatral, dijo 50% abajo la temporada teatral. Nosotros hablamos con él a principio de la temporada, y yo le decía... Yo tengo poca experiencia de teatro en la costa, pero las veces que fui como productor de Fernando Peña y fui como elenco de cómico. Sí. Siempre me decían, la temporada es mala. Siempre. Y le pregunté eso y me dijo, como que esta era peor todavía. Claro, bueno, la venta de tickets da 20% abajo. No tanto como dice él en los suyos, pero en general da 20% abajo. Son carísimas las entradas del teatro. Sí. Tal vez ahí no es exagerado, bueno, el precio por costos. Pero Rottenberg te produce algunos espectáculos más caros y otros más populares. Está bien, pero a diferencia de otros empresarios, me parece que la entrada de teatro es cara pero justificada. Por costos, porque la temporada es corta. Y porque vos actúas en teatro. Porque el negocio es más riesgoso y por eso también. Pero es cara, porque vale, ponele 150 pesos una entrada. Sí. son cuatro en la familia, son seis gambas, una noche de vacaciones. Es una locura. Es una locura. Pero si está pagando 8 lucas la carpa. Bueno, pero esas 8 lucas te sacan. Sí, sí, fue a pagar a 5. No, es una locura. Bueno, sí. Otros números. El Colegio de Martilleros dijo 15% abajo la ocupación de departamentos alquilados. El Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata también dio cuenta de una caída, 3% en cantidad de turistas llegados. Y la Cámara de Restaurantes también dijo que estuvo 30% abajo en facturación real. O sea, facturaba más o menos lo mismo que el año pasado, pero inflación mediante. Estuvieron un 30 abajo. Bien, dos cosas, Berco. Primero, sí. Vos insistías muchas veces con que al haber tantos feriados en el año, las vacaciones se distribuyen de otra manera. Ese es un factor fundamental. Esa es una. Y la otra, ¿cuándo se sabe cuántos argentinos fueron al exterior? Ya se supo, se supo que aumentaron hoy, el viernes, todas las semanas el Banco Central te da un extracto de los gastos con tarjeta en el exterior. Ajá. El viernes salió el extracto de fines de enero y mostró que ya los argentinos gastaron durante enero 220 millones de dólares en el exterior, lo cual es más del doble que el año pasado. ¿Con tarjeta? Con tarjeta. En efectivo no creo que haya habido mucho gasto, pero algo habrá. No, por eso, pero sí. Lo que muestra es esto, el boom del dólar tarjeta. Claro, ¿con qué especularon los empresarios? Muchos, porque no vamos a generalizar, algunos seguro que no, pero muchos empresarios de la costa especularon con que nadie se iba a poder salir de vacaciones afuera. Finalmente apareció el dólar tarjeta, la gente salió, gastó con el 15% de recargo, que no le importaba, porque igual seguía siendo en comparación barato, y se quedaron sin la clientela que especulaban, tenían como cautivo. ¿Y el pasaje se saca en pesos? En pesos, en 18 cuotas, 24, claro. Lo que sea. Incluso la estadía también la puedes sacar en pesos. El hotel lo puedes contratar acá en pesos. Con una agencia de turismo, claro. El dólar oficial. Por eso digo, fue un verano récord para la salida de turistas al exterior y muy malo para la temporada para la costa, ¿no? También hubo otro factor. Hubo el factor escapada, que reduce la estadía. Ya no está la vacación del portaequipaje, 20 días, claro. En el alquilado, el departamento en San Bernardo, está el bolsito. Y el otro fue que crecieron otros destinos. Mendoza, San Luis, la Patagonia de cabotaje, digamos, que no es... El Calafate, ¿no? Que Puerto Madryn. Puerto Madryn, Las Grutas, sí. El Siete Lagos, todo eso. Ahí fue mucha gente, a Córdoba incluso, pero no a Carlos Paz, donde suelen ir, sino a otros lugares, escapando a esta violenta sacudida de precios que se mandaron. Eso por un lado. Por otro, el tema de la semana económico tiene que ver con el congelamiento de precios. Qué rápido pasa todo. Ya no se habla de esto, pero fue un tema muy importante. Sí. Es un tema muy importante. Bueno, ¿viste los diarios el fin de semana? Sí. Impresionante. Para mí fue una postal inédita. ¿Por qué? Yo leo diarios desde chiquito. Sí. Y no, pues no tenían una sola publicidad. Inédito, me parece rarísimo. Y lo que, digamos, te puedo aportar como información, independientemente de lo que uno opine sobre esto, es que los supermercados, porque rápidamente se armó la barbaridad de que el gobierno ordene el cepo, obviamente los diarios patalearon, Morales Solaza con una nota el sábado hablando de que esto era el intento final de ahogar a la prensa independiente. Bueno, lógico, ¿no? Sí. Puja de poder, lógica. Pero independientemente de esto, los supermercadistas no se resistieron para nada. Los que ganan de esta decisión de no poner más publicidad en los diarios del fin de semana son los supermercadistas. ¿Por qué? Porque si uno, como todos ponían, ninguno podía sacar los pies del plato. Ahora, si de repente nadie pone publicidad... Una empresa sola siguió poniendo. El viernes nada más. Sábado y domingo ya no. Sábado y domingo ya no. Por lo que me dicen a mí, se ahorran 50, por lo menos 50 palos en lo que dura este congelamiento, que no sabemos cómo va a funcionar, porque encima es cortísimo, es un plazo... vergonzoso para decir que es una herramienta contra la inflación, decir que por dos meses no van a aumentar los precios. Primero, ¿qué va a pasar el día 61? Y segundo, ¿cómo me voy a conformar con dos meses si estoy negociando salario para todo el año? Claro. Porque el objetivo del gobierno era decir, la inflación la aplacamos con esto, no pidan tanto en las paritarias. ¿Y por qué el gobierno le pide a los supermercados que no publiciten los diarios? Bueno, para mí es para ahogar efectivamente a estos dos diarios en especial, a Clarín y a La Nación, porque vos los abrías los fines de semana y eran folletos de las grandes cadenas. Ahora, lo interesante a la hora de sopesar los protagonistas es que nadie es una carmelita descalza. Por supuesto. Esto, los supermercadistas. A ver, Cotto, ¿te acordás? Cotto yo lo conozco en 2005. Sí, cuando uno de los primeros retos públicos de Néstor Kirchner era un empresario, fue Cotto yo lo conozco. Y a Shell también. Sé lo que hace, después a Shell. Sí. Pero en ese momento fue, sé lo que hace con el bolsillo de los argentinos. Dos meses después, Coto entraba por el patio de las palmeras a la Casa Rosada, se reunía con Kirchner y se transformaba en su principal aliado en el supermercadismo y uno de sus principales aliados en el empresariado. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que los supermercadistas, me lo confirman tres fuentes, dos del supermercadismo, uno de una cadena de electrodomésticos, que también son los otros que publicitaban mucho el fin de semana, ellos no se resistieron. Efectivamente fue una idea del gobierno, la de que no pongan más pauta. Y ellos se sumaron a eso. Pero ellos dijeron, bueno, ok, y se están ahorrando una torta de guita. Ahora hay que ver si con esa que se ahorran, efectivamente van a no aumentar los precios, van a mantenerlos congelados durante estos dos meses. Y también lo que hay que ver es si el gobierno en esta negociación con la que en la que entró con estos tipos tiene el poder suficiente como para disciplinarlos, porque es un mercado súper poderoso, súper oligopólico, muy cerrado y con jugadores muy grandes, donde los márgenes son altísimos. Que un tipo te pueda hacer un 20% de descuento en todos los productos un día, más allá porque está 20% más caro. Porque está muy caro. Sí, claro. Es así de simple. Nadie lo dice, pero es así de simple. En vos vas a Estados Unidos, hay promociones, en Estados Unidos, digo, Inglaterra, países del primer mundo, hay promociones donde de repente un día dicen, bueno, 80% de descuento en esto. Y es de verdad, y es baratísimo, pero es un solo producto. O un par de productos. Sí, igual me parece que la comparación no sé si vale. Somos dos países distintos. Total, pero lo que, todo. Está bien, pero en el comercio minorista, si vos ofreces un descuento del 20% en todos tus productos, quiere decir que los tenés todos muy caros. Pero cuando dicen, por ejemplo, los martes descuento, los viernes descuento, es porque está muy caro el resto de los días. Claro. No es porque es descuento ese día. No, claro. Okay. Una parte de eso lo pagan los bancos, porque son promociones en general con bancos, hacen su negociación. Pero la verdad que muestra que hay márgenes verdaderamente altísimos en el supermercadismo y que, de vuelta, todos fuman abajo del agua en esto. Moreno, los supermercadistas, los grandes diarios que dicen que con esto se ataca la libertad de expresión. Era muy gracioso también cuando decían, ahora no se van a saber los precios. Porque vas al supermercado y ves los precios. Claro, pero no, además tenés internet. Claro. Digamos, ¿no? Estamos ya bastante avanzados en la información como para pensar. No hace 30 años. Hace 30 años podía decir, bueno, sin el diario se me complica buscar un depto en los clasificados. Pero ahora. Ya pasó. Ah. Bueno, Berco, que tengas una linda semana, ¿eh? Dale, igualmente. Hasta luego. Nos vemos, hermano. Claro, y ese diario, vos no trabajás. Para vos es fácil, pensa en nosotros. Actitud. Metro951.com. @metro-951. Metro951. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schulz. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 10 años. Metro951. Sonido urbano. Actualizamos el clima porque para este verano en la costa atlántica se esperan tormentas de facha en la playa. Hay un aumento considerable de la temperatura por un frente de curvas fuertes, pronunciadas. Por la noche, ráfagas de buena música acompañadas de DJs y relámpagos de luces en los boliches. El verano ya sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Láser y Eventos presenta Skylight. El único láser buscacielos 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender.

y ella terminó, bueno. Hola chicos, llegando. Mi nombre es Diego, me toqué con Maju Lozano y escucho Metro y Medio. Muy bien, es un separador, muy bien, Diego, hola. Ah, no, no, qué hija de por... Cebuchi, te rebanco. Me da mucha culpa pedir que me saquen una foto. Ah, bueno. Bueno, anda al diván. Querida, hola. Me siento muy, muy culposa cuando me hago respetar por mis compañeras que son súper. ¿Súper qué? Me siento muy, muy culposa. Sí, me lo dijiste. Cuando me hago respetar por mis compañeras que son súper manipuladoras. Escucho Metro y Medio. Eso nos pasa a los de poca personalidad, que cuando te haces respetar decís, no merezco que me respeten tanto, me parece. Me pasa. Puede ser, sí. Creo que la mujer es más culposa que el hombre. Pero vaya uno a saber. Faltan 9 minutos para las 9 de la noche. Quiero hablarte de Cine Canal, que presenta sus mejores estrenos. Y es para gente como nosotros, porque es para ansiosos. Para eso es Cine Canal. Y yo estoy ansioso de ver algunas películas, querido Martín Reich. Sí, acompañan algunas. Dale, tengo dos. No sé si te interesan mucho. A ver, dale. Django o Django. Me la recomendaron mucho, así que estoy. De Tarantino. ¿Te gusta Tarantino? ¿Viste algo? Sinceramente, Martín, Sí, sí, sí. Aparte, el mundo del cine, el que sabe. Ajá. No, en mi caso habla maravillas de él, así que tiene que ser bueno. Bien. ¿Viste o no viste Tarantino? Sinceramente, ¿o no? ¿O preferís no decirlo? ¿Kill Bill no es de él? Sí, y bueno, supuesto. Sí, Kill Bill. Tarantino, y después quiero ver Lincoln. Lincoln. También. Mi madre, Mónica, me dijo que la vio y le gustó. Ajá. Mucho. Bien. ¿Confías en el criterio de tu madre? No. Pero confías. La quiero igual. Bien. ¿Vos, ansioso por ver alguna película? Yo tengo pendiente, creo que se me pasó el cartel, la del oso Ted, ¿era? Ajá. Esa la tengo que ver. Muy bien. Me dijeron que me iba a gustar, que es divertida. La vi. ¿La viste? Sí, te va a gustar. Bien, Cine Canal, este sábado trae X-Men, primera generación, y para el domingo, si fuera yo, una comedia divertidísima, perfecto para los ansiosos, para los que no nos gusta esperar, las películas que más te gustan primero están en Cine Canal. A Metro y Medio le falta una canción tranquila y emocional. Esta es la canción con la que presentamos a Sergio Levín, La Educación Vial. Mirá qué tarde te metemos hoy, Sergio. Está todo bien. Sí, más bien que está todo bien, merci. Sergio, somos todos oídos, hablamos con Berco. Pensá que en este momento, sí. Sergio, debe haber mucha gente que nos está escuchando muchísimo, en la ruta. Muchísimo. Sí. Bueno, un saludo a todas, ¿no? Paciencia, ¿no? Mucha paciencia. Igual correr no van a poder. Uh-huh. Hoy no van a poder porque está colmada la ruta, ahí escuchamos un bocinazo sí. de alguien que nos está escuchando. Bueno, hoy vamos a hablar un poco, ¿sabes qué? De mitos sobre el cinturón de seguridad. Viste que hay algunos que, para no ponerse el cinturón de seguridad, ponen las mil y un trabas que no existen. Bueno, vamos a ver 9 mitos que los vamos a derribar al instante. A ver. Primero, si quedo herido en un siniestro vial, el cinturón dificulta el rescate. Mentira. Absolutamente mentira. Algunos te dicen, pero viste, me quedo trabado. No, el cinturón con un clic lo sacás o lo cortás, porque son fáciles de cortar, lo cortás. Lo que pasa que ahí inciden los nervios, probablemente, pero evidentemente el cinturón es más fácil que te salve que no te salve. Claro. O sea, es un mito derribado. Te tiro otro mito que sale del cinturón. Vale. ¿Es verdad que en la ruta por lo menos una puerta la tenés que dejar abierta por si pasa algo así, te sacan o no? No, también. Yo no quisiera estar de ese lado de la puerta. ¿Vos? No, tampoco. Entonces, el que lo dijo... No, ir con la puerta abierta. No se hace sin la traba. Claro. No, es un mito. Es un mito también. Es un mito. Porque si hay un choque, la levantás. A ver, si hay un choque muy grave, pero si queda destrozado el auto en general. Lo de menos es la puerta, ¿no? Lo de menos es la puerta. Sí. A veces, ¿viste las películas que quedan debajo del agua y nunca pueden abrir? Eso lo tengo que averiguar, pero es muy muy cómico. No, pero no pueden abrir, no tiene nada que ver con eso. Es la presión del agua, bueno, sí, no importa. Segundo mito con el cinturón. Podría quedar atrapado en caso de incendiarse el auto. No. Falso. El 0,2% de cuando hay incendio puede llegar a pasar. Ok. Pero es lo mismo. Clic, pero son cosas que uno escucha y lee uh-huh. y no va. Si por el impacto salgo expulsado del vehículo, tengo más posibilidades de quedar ileso. Absolutamente falso, pero ese es el típico. No me lo pongo porque yo creo que si salgo despedido por la ventana, y no voy a nombrar casos, pero hay casos conocidos de gente uh-huh. conocida donde es totalmente falso. Cuarto mito con respecto al cinturón y el no uso. Yo tengo la fuerza suficiente para controlar mi vehículo en cualquier momento. O sea, yo no voy a chocar. Bueno, eso es que siempre le pasa a los demás. Esto pasa en la vialidad y pasa en otros aspectos de la vida que siempre pensamos que le va a pasar al otro. El highlanderismo que tenemos permanentemente. Sí. Uh-huh. Otro, no creo que efectivamente me proteja. Eso es un mito. O sea, el mito es que el cinturón es un mito. Claro, hay una soberbia ahí de pensar que terrible, el otro no entiende nada. Terrible. Sí. Otro. El uso del cinturón de seguridad es importante solo en las carreteras. Este es ajá. muy típico. Y hay una estadística muy elocuente que dice que el 65% de los choques y que más te jode un poco, viste, el famoso latigazo, ¿sí? son en zonas urbanas. Y el 40% son en ruta. Así ajá. que ese es un mito muy escuchado de que voy a hacer 3 cuadras, no me pongo el cinturón de seguridad, ponételo. Me lo pongo la ruta, ponételo, flaco, te vas a acostumbrar. Bien. Otro, a mí nunca me, bueno, este es el típico, a mí nunca me va a pasar, así que no lo necesito, hasta que te pasa. Hasta que te pasa, sí. Hasta que te pasa. Hay uno que es el cinturón de seguridad incomoda y limita los movimientos, muchachos. Es mentira. Es mentira, porque vos te podés mover, salvo cuando hay una frena. Es más, lo pueden probar ustedes mismos yendo a 20... pisen el freno, se van para adelante y ahí no te podés mover, porque claro. esa es lo que debe hacer la ventaja del cinturón. Pero te podés mover constantemente. Aparte, no, entiendo que a veces podés subir, tal vez si tu auto lo usó otra persona, es más grandota que vos o más chiquita que vos, se acomodó el cinturón de otra manera, pero lo acomodás a tu cuerpo y ya está. A tu cuerpo, es un acomodable hasta para personas que tienen ajá. un peso muy, muy grande. Y el último, que este también es para padres, especialmente con chicos, ajá. no es obligación usar el cinturón de seguridad en el asiento de atrás. Eso te quería preguntar, sí. Por favor. A ver, una vez hace... Hoy los autos por algo vienen con cinturón atrás. Hoy, hace un tiempo, y lamentablemente no vienen con el pitido que viene adelante al ruido, viene uh-huh. solamente adelante y claro. no atrás. Pero hay una estadística que siempre la charlamos acá, que el que maneja más marca tendencia en cuanto al uso del cinturón. Si el 85% de los conductores usa el cinturón, todos los que van en el vehículo lo usan. Uh-huh. Y si el que maneja no lo usa, el mismo porcentaje no lo usa. No, pero además si tenés hijos chicos, es el momento de educarlos. Los sentás y vos le pones el cinturón y el pibe ya crece con esa figura, con esa idea. Si no, después está el tema de que los abrigamos en invierno, le damos el famoso mejoralito y cuando va atrás en el auto lo dejamos saltar. Y tiene muchas más probabilidades de darse un latigazo, un golpe. Y más hoy, en la verdad, todos los que nos estén escuchando en la ruta, que calculo que todos deben estar usando el cinturón. Más que nada, los que usan adelante ya prácticamente, el que va a la ruta la mayoría lo usa, pero los que van atrás es indispensable uh-huh. que todos lo usen, tenga la edad que tengan y no pongan excusas al cohete. De hecho, bueno, lo decíamos recién, los autos más modernos vienen con cinturón atrás, los huevitos para los chicos tienen cinturón también. También, por supuesto. También, entonces creo que ya este es un mito que todo lo que sea referente al cinturón no se debate, el cinturón de seguridad está para usarlo. Mirá lo que dice Carolina, dice, tuve un vuelco con destrucción total del auto y el cinturón me salvó, por ejemplo. Siempre va a haber gente que te diga, a alguien le pasó algo con el cinturón. Es verdad, porque ajá. no salva el 100%, hay que ver cómo es el choque. Claro. Pero está hecho para que la mayoría, una mayoría que supera el 70-80%, se salve. Ajá. Así que basta de excusa usarlo, muchachos, y a seguir escuchando Bien. Metro y Medio. Sergio, a partir de este fin de semana, con tanta gente que se fue a la costa, se tejió en un momento la posibilidad que la Ruta 2 sea solo para volver, por ejemplo. Después salió la otra normativa, sí. que es, se usa solo para los que vienen de Mar del Plata y el resto por la 11 y la 36. Sí, a ver, fue ayer salió, o sea, uh-huh. en medio del viaje. Los que vengan de Mar del Plata siguen por Ruta 2. En cambio, los que vienen de Gesell, Pinamar, San Bernardo, costa, sí. en la esquina de Croto, uh-huh. en vez de doblar para la 63 para Dolores, siguen por Ruta 11. A mí, pero esto lo iban a hacer

Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. En verano dormir es más difícil, pero dormí bien, viví mejor. A ver cómo viene el clima para el norte. Y en estas vacaciones no puede ser mejor. Heladas, Quilmes heladas que durante el día provocan un descenso de la temperatura. Por la noche, alta probabilidad de asados, seguido de intensas fiestas. A estar atento con el chimichurri. El verano ya sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. De la noche, 7 minutos. Perdón, Yumi. No te lo pienso perdonar. Bueno, no me lo perdones. Bueno. Seguimos estando solos los sí. dos. Pero ayer bueno. te hice una entrevista importante para The Wedding Planner. Sí, fue como muy la bien. Primera entrevista. ¿Crees que hoy te entreviste yo a vos? Bueno, vale. No me voy a casar. ¿No te vas a casar? No. Así que no podemos planificar. ¿Nunca te vas a casar? Sí, sí. Ah, en algún momento te vas en a casar. En algún momento sí. Sí. Sí. ¿Querés hablar de tu vida privada o tu vida profesional? Te doy opciones. Porque no sé, en tu vida privada, que no conozco mucho, pero algunas cosas conozco, sí. No sé hasta dónde puedo indagar. Claro, bueno, cuando te pego es porque no vamos, okay, no, vamos a llegar. No. Okay. No, no quiero llegar al momento de la violencia ni al momento que me digas de eso no hablo. Perfecto. Quiero que me contestes todo si te pregunto. Bueno. Bueno. ¿Vamos a tu vida privada? Lo que vos quieras. Bien. ¿Estás en pareja hoy, Yumi? Sí. Sí. Sí. Es una para tu audiencia fuerte, ¿sabes? Fuerte, fuerte. Ajá. Sí. Muy contenta, aparte. ¿Vos? Sí, con muy. La audiencia. Ajá. Con la audiencia. Bien. Y con mi pareja. Sí. ¿Es hombre? Es hombre, es hombre. Hombre. Sí. ¿Sabes que hay muchos rumores? Uh-huh. O mis amigas vienen y me dicen, che, mis amigos me preguntaron si vos sos la novia de... Y me tiraron una mina. Ajá. Siempre me vincularon con minas. ¿Y por qué pensás que pasa eso? No tengo idea. Ajá. Quizás porque tengo voz de Coco Basile. No, no tenés voz de Coco Basile. Bueno. Tenés la voz un poco grave, pero sí. Es bien de mujer. Sí. Y escúchame, ¿y fantaseaste con mujeres alguna vez? No. Nada, ni fantasía, nada. No. ¿Y qué mina te parece linda, linda? Uy, un millón. Justo este fin de semana me fui a trabajar a Salta y estaba Paula Morales. Que está, hay pósters por todos lados de sí. Paula en el estudio al lado. ¿Y te pareció? Y es bellísima. Ajá, sí. Linda, linda. Sí, muy ajá. Linda. De adolescente, vos siempre fuiste linda. Sí, siempre. Ajá. Bien. Siempre. Siempre. Sí. ¿Y envidiabas a las que estaban buenas? Yo tenía amigas que me decían, ay, la envidio, esa que tiene el culo así o tiene el pelo de tal manera. No, nunca fui muy envidiosa de las ajá. Minas. No. Nada. De hecho, las lindas, yo soy de charlar con mis novios. Jimmy, ese ojete. Perdón. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mirá vos. Sí. Ajá. Sí. Es raro. No, eso, parezco recopada. Sí, parece recopada. No, recopada. Todas las mujeres se pintan así y siempre la novia del amigo es recopada. Y cuando tu amigo te habla mal de la novia, siempre sí es recopada. Es más, claro, ¿sabes qué? Voy a hacer a corazón abierto con Andy Kuznetsov. Ajá. Creo que empecé a decir, mirá ese traste, mirá qué linda que es, para ser canchera. Claro. Y terminé como diciendo, se vive mejor así. Ajá. Que diciendo, ¿qué estás mirando? Pero si tu novio se queda en la tele mirando a una mina. Si estoy con la regla. Joder. Me angustia. ¿Y sin la regla no? Sin la regla no. Ajá. Me angustia. ¿Es me... para tanto, Sumi? ¿La regla? Sí. No, no es para tanto. No es para tanto. Y es, ¿no?, muy individual. Ajá. Y es muy dependiendo de la edad. Son imposibles las mujeres. Somos imposibles. Los con chorizo. Sí. Me dice, no es para tanto y a la vez es muy individual. No, lo que digo es muy de cada, depende, no, de cada tanto. Una. Para mí no es para tanto. Ajá. Yo no la paso tan mal. Bien. Sí. Porque hay mujeres que es un drama nacional. Total. Hay mujeres, bien, que se paralizan directamente, que, ajá, cortan sus actividades y demás. A mí me pasa que unos días antes, un día, sí, colapso, totalmente. Pero ya lo identifiqué. ¿Pero qué hay en ese colapso? ¿Qué incluye? Mucho llanto, muchísimo. Uf, qué difícil. Y mucha negatividad. Ajá, está todo mal. Nada tiene solución. Ese día, nada tiene solución. Pobre tu novio ese día. Sí. Pero por suerte lo puedo avisar. Pero vos ya sabés, que está ese por día, venir, claro. Es eso. Ajá. Entonces digo, creo que estoy en ese día. Bien, acá en la radio, por suerte, digamos, Julieta, 10 años de programa tenemos entre, sí, las dos radios, jamás me dijo. Jamás. Jamás me dijo. Estoy mal, ni nada. Sí, jamás. Y yo no lo intuí. No, el yo acá al aire tampoco. De hecho, a mí la radio me copa y me hace bien. Ajá. Con Nico siempre decimos, podemos venir de un día malo y nos vamos siempre mejor. Y sí, la radio, sí, por suerte genera eso. Sí, total. Salvo que salga mal el programa. Mirá, ya hay repercusión en los hombres que dicen, me han roto el corazón. Yo ni tiene novio. Ah, oh, sí. Me rompieron el corazón. Yo siempre tuve novio, aparte. ¿Sos noviera? Re. Ajá. Sí, siempre. Fui muy noviera. Porque tal vez das otra imagen también en eso, ¿no? Sí. Otra imagen más de... solterona, sí, soltera. De la joda. De la joda. Puede estar re joda estando, sí, de novio, sí, sí, también. Sí. Pero de, no, chiquita era muy jodona. Ajá. De chiquita, de jovencita. A los 18. A los 18, 17. Entiendo. Sí. ¿Y qué incluía esa joda? Salir a lugares. ¿Besar dos en una noche? No, besar dos en una noche, besé a los 15, a los 14. Ajá. Más de. Más de, tonta, sí, ¿no? De... sí, más, ajá, de. ¿Por qué los chicos juegan a cuántas se agarraron una noche? Claro. Nosotras también juguemos. Bien. Sí, sí. Pero para vos era mucho más fácil besar a dos que para mí, por ejemplo. Sin lugar a dudas, ajá, me imagino. Ajá. Sí. Y hasta para cualquier hombre, te diría. Eso, eso. Sí, sí, ahí, sí, fue mi. Sin, entiendo, lugar a dudas. Sí. Uh-huh. Era eso. ¿Nos querés contar más de tu novio, cómo se llama, o preferís mantenerlo? Prefiero mantenerlo. Preferís mantenerlo. Sí. Muy bien. Al margen. Bueno, porque Sumi, no sé si a él le interesa, ¿eh? Claro, yo no tengo problema. Bien. ¿Querés contar a qué se dedica o ni eso? Es actor. ¿Es actor? ¡Es actor! Sí. Déjame pensar. Para mañana voy a pensar. ¿Un, sí, actor? Trabajó mucho afuera. Ajá. Sí. John. Belushi. John. Ajá. John. Actor y trabajó mucho afuera. Sí. La pelea empieza con P. Con P. Sí. ¿Pen? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Mira vos, bueno, con esta gran noticia la dejamos con Sumi Gauto, que sigue soltera, en su atención, sigue soltera radialmente hablando, no en la vida, ¿eh? Y nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde, que sigo soltero radialmente, sí, hablando, pero mañana viene mi mujer de la vida real como, sí, invitada. Y mañana viene mi marido de la vida radial a chaperonearme. Así que se nos terminó la libertad. Se cortó acá. Hasta mañana. Sí. La pasé lindo, ¿eh? Fue bueno mientras duró. Mientras duró. Sí. Nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Hola, soy Diego Pilu de Mataderos. Escucho Gordos con Chorizo y Metro y Medio. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Yo digo, escuchando Gordos con Chorizo se fortalece el ánimo. Ojalá que esto pronto suceda. Que el martes que viene vuelvan. Ojalá que esto pronto suceda. Que el martes que viene vuelvan. Y nos abracemos otra vez. Creo que nadie puede darme una respuesta. Ni decir por qué mierda me cae. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres.